Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. RadioOnline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a este programa llamado Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Perdón, poco la tardanza. Sé que estamos empezando un poquito tardito. Empezamos como con 5 minutos de retraso. Espero que Lorna. ¿8 minutos? Bueno, no, pero estamos contando la entrada. Estoy contando la entrada también, que también es enormemente larga. Y por otras razones también esa entrada muere hoy. Hoy nos despedimos de esa entrada porque estamos celebrando. Lorna, prepárate los aplausos. Nunca los tienes listos, es increíble. Deberías de tenerlos listos porque hoy es el programa número 100 de Comic Manía. Mucha gente pensaba que no llegaríamos al programa número 10, mucho menos al programa número 5. Pero lo logramos, estamos en el programa número 100. Que yo no lo cuento como un verdadero aniversario. Para mí el aniversario sería el 104, que ya serían 2 años de Comic Manía. Que creo que hemos tenido algunos momentos interrumpidos, ¿no? Algunos momentos donde yo no he podido venir a la estación por X o Y y ponemos algún programa repetido, pero he llevado la cuenta gracias a el podcast de iTunes. Y bueno, sé que estamos en el número 100 el día de hoy y en 4 semanas más estamos en el 104. Los aplausos, no, ya, olvídate de ello. Sí, ¿no? Ya, sí, claro. Ah, es que tienen que recordar, señores, Lorna escucha más que yo en este programa porque solo tenemos un par de audífonos. No. Tenemos muchos. Los tiene Lorna. No, es que si dices eso, la gente que nos escucha va a pensar que estamos en un lugar que no es un estudio, casa, ¿no? Que estamos en tu casa. No. Sí tenemos audífonos, sí tenemos, pero si no confío en todos para los micrófonos, menos en audífonos. Tienes toda la razón. Por eso tú no tienes audífonos. Yo sí tengo. Entonces yo desafortunadamente no puedo escuchar ciertas cosas que Lorna sí escucha. Sí, de hecho, los radioescuchas y yo sabemos cuando te pongo un comedy drum. Ah, ok. Te lo he puesto, pero como no oyes tu propio programa, no. Exacto, te. Exacto, sí. Entonces por eso no puedo reaccionar a ese tipo de cosas. Pero no importa. No importa, porque lo importante no es si yo escucho el programa, es que ustedes escuchen el programa y que les divierte el programa lo suficiente para seguirnos escuchando otros 100 programas más. No sé si tengan la paciencia. Yo honestamente no sé si tenga también la energía para hacerlo, pero les tengo buenas noticias, entre comillas, si le podemos llamar buenas noticias a esto. Estoy de buenas. La semana pasada vine muy, muy, muy de mal humor. ¿Yo sí? ¿En serio? Muy, muy, muy de mal humor. Okay. Y he estado de mal humor tiempo atrás y les voy a explicar por qué. Trataré de ser breve. Y una de las cosas que yo hago para tratar de ser breve, que no siempre lo logro, es como que contarme la historia a mí mismo y buscar qué puedo quitar y qué puedo emitir o omitir de la historia. Y de esa manera puedo contar bien la historia de manera breve. Mira aquí en el programa. Lorna, en serio, ¿por qué me muestras chocolate? no me muestres chocolate. Y déjame decirte una cosa, hablando de buenas noticias. Sí. Estaba hablando ayer con mi entrenador y me dijo que a través de las semanas que nos vamos acercando hacia la competencia de WrestleMania, ¿no? Poco a poco me va a quitar y me va a quitar más cosas. ¡No! Y de hecho, en la última semana me va a quitar agua. Dios mío. Ya no voy a poder tomar agua de verdad. Voy a tener que tomar lo que él menciona como agua destilada o agua de plancha. ¡Ah, ya sé cuál! ¿Podrías quitarle el timbre a tu celular, por favor? No, no es mi celular, es el Soho Chat. Ah, por favor. Así está. Sí, es que me distrae un poquito. Entonces resulta que ya no voy a poder comer absolutamente nada de agua, de verdad, va a ser pura agua destilada, porque de esa manera voy a poder tener un mejor cuerpo para poder, no creo ganar. Ahora sí vas a ser Iron Man. No creo, no creo. Mi idea es ser Capitán América, pero es otra historia. Okay. Pero donde voy con esto es que tal vez no gane, lo más seguro es que no gane, pero sí quiero tener, competir bien, ¿no? Okay. Al final del día uno quiere competir bien. Okay. Y me dio las mejores noticias que un ser humano le puede dar a otro ser humano que está a dieta. Y me dijo, Carlos, el día que vayas a competir, unas horas antes de competir, te voy a pedir que te comas un pastel. Y yo dije, ¿perdón? Y dice, sí, no es por celebración, porque no has ganado nada, sino porque tu cuerpo para ese momento va a estar necesitado urgentemente de una gran cantidad de carbohidratos. Y como no le vamos a dar nada de carbohidratos, cuando se los demos, tus músculos se van a inflar. Se van a inflamar. Como Popeye, pero con pastel. Como Popeye, pero con pastel. ¡Wow! Entonces, cuando me dijo eso, dije, señores, lo que les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes, lo pueden empezar a hacer desde ahorita, es que me sugieran qué pastel comer. Ustedes elijan qué pastel voy a comer el día de mi competencia. Le tomaré una foto y me tomaré fotos comiéndomelo y lo subiré a Twitter. Conociéndote, te vas a comprar un pastel mini. No, puedo. No, literalmente no puedo. Uh-huh. Me dijo Alfredo que tengo que comer un pastel. ¿Es un pastel entero o un mini pedazo? No, un pastel. Me imagino que esos no gigantescos, pero los redonditos que venden en estas tiendas donde aparece un tecolote. No, esos saben feo. No, sé que saben feo, pero me imagino del tamaño. Ah, okay. Ya compras el tamaño que son, no son gigantescos, son como chiquititos, son como personales. Ah, ya sé. Bueno, como los que tú me has regalado en mi cumpleaños. Es lo que te iba a decir, ¿por qué no uno de, voy a decir la marca, de Alcázar? No, yo creo que lo que él requiere es que tenga mucho pan. Ah. Los que tú me compras tienen más que nada fruta. Son más que nada fruta. Ah. No, entonces necesito pan porque es lo que es ¿cómo se llama? El carbohidrato, ¿no? Entonces son las excelentes noticias. Entonces esconde esos chocolates de mi rostro. No los guardes. Regálaselos a Bernardo que se los trague él ahorita que regrese. Pero bueno, señores, entonces como les estaba diciendo, tengo momentos muy muy intensos que por los que he pasado y les voy a contar rápidamente por qué, para que entiendan por qué estaba de tan mal humor. Y así hacemos un poquito de tiempo antes que llegue nuestro buen amigo Bernardo Soto, que me imagino que iba a llegar, no sé. Si no, nos echaremos un soliloquio. Todos sabemos que cuando es soliloquio hasta respondo más preguntas. Tan simple como esto, como todos ustedes saben, ya me habían aceptado como prensa en la Comic-Con. Pero antes de poder, de saber que estaba aceptado como prensa en la Comic-Con, compré mi boleto como profesional. Cuando me aceptaron como prensa, cancelé ese boleto. Pero desafortunadamente, por un error, aparecí en el sistema de ellos que estaba como profesional. Entonces, cada vez que me quería dar de alta como prensa, no podía. Estuve así un mes tratando de darme de alta y no podía. Y lo peor de todo es que esos pases de prensa son los que más rápido se van, porque como son gratis, mucha gente se registra, aunque a última hora decida no ir, mucha gente se registra y recibe su pase, y hay una cantidad limitada de pases gratis. Entonces yo tenía hasta junio 6 para darme de alta y pasó todo abril sin poder darme de alta y estaba lo que sigue de tenso. También había conseguido ya mi boleto de avión, eso no hubo gran problema, pero no había conseguido hasta la semana pasada, no había conseguido dónde quedarme. No tenía hotel. Entonces, en lo que no tenía hotel, no tenía entrada a la Comic-Con, estaba yo poniéndome cada vez más tenso. Y obviamente me desquitaba con todas las personas a mi alrededor, porque con alguien me tenía que desquitar. Desafortunadamente me desquité con ustedes, les pido una gran, gran, gran disculpa. Y les prometo que tomaré muchas fotos del evento y trataré de, ya que me pude registrar como prensa, tratar de entrar a la mayor cantidad de eventos que hay ahí en el Salón H y todos los demás, para de esa manera traerles una cobertura mucho más grande de todo lo que va a ocurrir en la Comic-Con. Y desafortunadamente les tengo que decir a todos ustedes, como lo he reiterado antes y los reitero ahorita, y lo digo con amor y paz, lo digo con mucho cariño, desafortunadamente no solo voy como prensa, también voy como fan. Lo que significa que es que también yo voy a ir a comprar. Entonces, yo sé que muchos de ustedes me quieren pedir cosas, pero desafortunadamente, si ustedes me piden cosas, cada cómic, cada TP, cada juguete que yo le compre a alguno de ustedes, es un juguete, un TP, un cómic que no puedo comprarme a mí, ¿sí? Secuestrar a Chris Evans es sencillo, y aparte vas con Rodrigo. No, lo siento mucho, Lorda, pero tienes que entender una cosa. Si me voy a secuestrar a alguien, me secuestraré a Scarlett Johansson. Hay solo espacio limitado en mi maleta. Bueno. Entonces, desafortunadamente, señores, no voy a poder traer nada para nadie. Y además también, lo he mencionado antes, Volaris te da un límite de equipaje muy pequeño. Entonces lo siento muchísimo, no lo tomen a mal, no lo digo. Prefiero decirlo ahorita para que después no se me acerquen y me lo pidan personalmente y me vea forzado a decirles no y suene feo. Les juro que no lo hago por mala onda, nomás tienen que entender, creo que tengo 15 kilos de equipaje y ese equipaje lo quiero utilizar para comprar una cantidad de TPs bastante grandes que no he comprado antes. Les pido una gran disculpa, los quiero a todos, pero bueno, ya es lo único que tengo que decir. También le tengo que decir, hablando de querer a todo el mundo, me gustaría dar las gracias a todas las personas que participan en este programa a través de la semana. Me refiero obviamente a mi buen amigo Lioco de La Covacha, lacovacha.net. Muchas gracias a todos ustedes por siempre spamear este programa, al igual que la gente de comicorp.blogspot.com, porque también siempre constantemente spamean este programa por todo el planeta, al igual que mi buen amigo Mr. Mitch Spitlick de La Quinta Dimensión y la bellísima Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que me acaban de informar a uno de los miembros, Joe Pike, creo que es uno de los miembros fundadores de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que próximamente me mandará más cómics para regalar. Y hablando de cómics para regalar, me gustaría darle las gracias también a Editorial Camite, porque nos dio una cantidad ridícula de cómics y TPs para regalar en este programa, y lo estaré haciendo, al igual que mi buen amigo Dudley de Rock the Rock Comics, que nos dio 3 cómics de Editorial Novedades el día de hoy para regalar del Hombre Araña, y también nos va a regalar 2 boletos más para ganarse los 52 títulos del Mes de los Villanos con portada Tercera Dimensión. También muchísimas gracias a mi buen amigo Fernando Romero de Comics México, que les recuerdo, los que escriban a un correo que voy a tuitear en unos breves momentos, se podrán llevar 5 cómics el día del Free Comic Book Day, que se está acercando. Y hablando del Free Comic Book Day, que va a ser en mayo 3, que es este sábado que se acerca, les recuerdo que yo, Carlos, yo y Moisés, estaré cosplayado en Fantástico de 4 a 6, haciendo un programa en vivo. Sí, vamos a poder hacerle el enlace en vivo, para transmitir todo lo que está sucediendo ahí en Fantástico, en la matriz Félix Cuevas número 835, el día del Free Comic Book Day. Van a ver algunos regalos. Ya David Noriega, que es el dueño de la tienda, me dijo que vamos a ver si podemos regalar algunas cosas. Y yo voy a llevar algunas cosas también para regalarle a todos ustedes. Pero obviamente no las voy a regalar a lo idiota, como si suelen regalar en algunos eventos, donde el que tenga el número 4, el que tenga el número. No. Hay que responder una trivia de las buenas, de las que yo sé hacer, para poder llevarse cosas. Una de las cosas que me regaló, les adelanto, las personas divinas de Editorial Camite, fueron TPs de Sin City, a hardcovers de 300 y muchas de esas, y obviamente también TPs de Invincible. Entonces muchas de esas cosas las estaré regalando, entonces pónganse atentos, y aunque vayan a buscar sus cómics pronto y temprano, regresen a la matriz de Fantástico para participar en lo que va a ser este magno evento de Comic Manía Fantástico en el Free Comic Book Day. Y también les pido a todos los miembros de los Joey Lantern Corps, ya bien saben quiénes son todos y cada uno de ustedes, por favor acompáñenme en el evento, porque como Lorna bien sabe, yo sí me puedo echar un soliloquio de 2 horas. ¿Pero para qué? Pero para que si tengo 2 o 3 personas que me echen la mano para animar eso, pues creo que es mucho más fácil para mí y más entretenido para todos los demás. Voy a llevar mi libro de trivias de Marvel para que juguemos un ratito. Y bueno, creo que ya serían las gracias. También creo que Ospor Comics subió algo al Facebook diciendo que escuchen el programa. Muchas gracias a Ospor y a todas las demás otras personas que también retuitean que el programa ya va a estar al aire. Y también que participan en el Soho Chat con sus preguntas. Y hablando de eso, vemos que nuestro buen amigo Bernardo Soto de plano creo que no viene el día de hoy. Entonces, Lorna, ¿qué te parece si empezamos directamente con las preguntas? Tú estás encargada de las preguntas del Twitter y las preguntas del Soho Chat. Tú campechanéatelas, decide de qué manera las podemos hacer. No tiene que ser la primera persona, tú nomás elige al azar de Team Marín de Dopingüe. Bien. Y dinos, entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Víctor, feliz programa número 100, larga vida Comic Manía. Tengo una pregunta. ¿Qué pasó después de que Spider-Man reveló su identidad en Civil War y cómo revivió Thor? Bien, lo que termina sucediendo con nuestro buen amigo el Hombre Araña, como todos recordarán, en el estúpido cómic llamado Civil War, que hubiera funcionado increíblemente bien si hubiera sido situado en el universo Ultimate, pero no, deciden sacar más dinero, lo hacen en el universo o la Tierra 616, y no tiene ningún sentido hacer lo que sucede en Civil War dentro del universo 616. Y una de las cosas más estúpidas que sucedieron es que tenemos al Hombre Araña que se desenmascara en la televisión. Les voy a decir por qué funcionaría eso en el universo Ultimate. El Hombre Araña en el universo Ultimate tenía un año, dos años de haber salido a público, ¿no? De haber sido reconocido. No tenía un peso gigantesco el mantener su identidad secreta. En el caso muy particular del Hombre Araña de Tierra 616, ya llevaba, no sé, 40 y tantos años en tiempo real manteniendo su identidad secreta. Para él sí era algo bastante importante. Y además, la tía May del universo 616 es una mujer con problemas médicos y de salud mucho más severos que las de la tía May del mundo Ultimate. Entonces, es una tontería que nomás no debió de funcionar. Y además, si Iron Man quería demostrar que alguno de los héroes o que todos los héroes de la ciudad estaban de su lado, como que el Hombre Araña no sería el héroe correcto para demostrarle a todo el mundo, no solo a la gente de Nueva York, sino a todo el mundo en general, que todos los superhéroes estaban con él. El que se tenía que desenmascarar, mejor dicho, debió de haber sido Iron Man. Desafortunadamente todo el mundo ya conocía su identidad secreta, entonces no funcionaba. Pero al desenmascarar al Hombre Araña, es tonto y torpe, y les voy a decir por qué. El Hombre Araña es considerado en Nueva York como una amenaza. El periódico más prominente de toda la ciudad y el editor más prominente de toda la ciudad constantemente lo nombra una amenaza. La gente que vive en Nueva York sabe que el Hombre Araña no lo es, pero la gente que vive fuera cree que sí lo es. Y la cosa era conquistar las mentes y los corazones de toda la gente de los Estados Unidos, no simple y sencillamente de la gente de Nueva York. Entonces, por eso es que no funciona eso, y la razón por la que él decide volver a esconder su identidad fue de la manera más estúpida. Aún la tía May es víctima de un posible asesinato, ¿no? Es víctima de un francotirador. Al tipo le dispara, ella no muere, pero se está muriendo. El Hombre Araña se viste todo con su traje de negro y va a buscar a la persona responsable, la logra atrapar, y después la tía May yace en su lecho de muerte, a unos pasos de finalmente morir. El Hombre Araña trata de buscar a alguien que lo ayude. Nadie lo puede ayudar y se aparece el demonio, el diablo, Satanás, o como lo quieran llamar, que en el universo 616 se llama Mephisto. Yo no sé tú, Lorda, me imagino que lo he mencionado aquí en este programa antes, pero tú lo has de saber también. Hemos leído varias historias, algunas pastorelas hemos visto cuando éramos más niños, y hemos leído 20,000 otras historias donde nunca debes hacer un trato con el diablo. Porque pregúntenle a Fausto. Gracias, Fausto. Porque el diablo siempre hace trampa, el diablo siempre se sale con la suya. Sí. ¿Qué es lo que hace el Hombre Araña? Hace un trato con el diablo y le vende al diablo su amor por Mary Jane. Todo el romance, todo ese amor que existió y que fue fomentado desde que eran jóvenes hasta ahorita que ya finalmente se casaron, le venden este amor verdadero a Mephisto. Mephisto lo toma y revive a la tía May. Y borra de la mente de todas las personas del planeta la identidad del Hombre Araña. Se me hace completamente ridículo, porque qué bondadoso es el diablo. Pues sí. Por algo tan simple como el amor, ni tu alma, solo tu amor. Yo podría venderle algo. ¿Qué te puedo decir? Bueno. Cada quien lo toma diferente, pero digamos, solo da su amor. Okay. Normalmente el diablo pide tu alma. O la alma de tus hijos, o la alma, o literalmente todo tu ¿cómo se llama? Todo tu legado, ¿no? Pero aquí nomás simple y sencillamente pide una cosa, pide el amor, y no solo te voy a revivir a tu tía, voy a hacer que tu identidad regrese a ser secreta. No funciona de ninguna de las formas, pero mucha gente lo aceptó con tal de tener a un Hombre Araña de nuevo. Y además también aparentemente regresa Harry Osborn de la muerte, bueno, todo un rollo que hizo el diablo para que el Hombre Araña regrese a los años 80, ¿no? Y eso fue todo, fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó exacto después de que él revela su identidad secreta en Civil War. Malísimo, malísimo, malísimo. ¿Y cómo revive Thor? Bueno, resulta que Thor había muerto, porque cada X cantidad de tiempo matan a Thor, pero como todos sabemos, los dioses nunca mueren. Porque los dioses son inmortales. Entonces pueden desaparecer por un rato, pero eventualmente van a regresar. Y lo que termina sucediendo es que su identidad humana, el Dr. Don Blake y Thor, su identidad de Dios, su identidad, su deidad, o como le podemos llamar, se encuentra en el mismo plano, en un plano de limbo, en un plano de no existencia. Y descubren que ambos pueden regresar. Por alguna razón, Odín ya, o el destino, no solo ya permitió que regrese Thor, sino que también pueden regresar todos y cada uno de los miembros de Asgard. Toda la población de Asgard puede regresar. Entonces resulta que Thor regresa a la Tierra, otra vez comparte su cuerpo con el de un ser humano, en este caso el Dr. Donald Blake, como antes compartió con Eric Masterson y también con Jake Olson. Ahorita regresa a su identidad original, que es la del Dr. Donald Blake, y también descubre que tiene que ir a través de la Tierra buscando a los asgardianos reencarnados en forma humana. Y por ahí también está Loki en forma de mujer, haciendo todo tipo de travesuras, porque él, en vez de reencarnar en su cuerpo real, reencarna en el cuerpo de la dama Sif, ¿no? Entonces él está poseyendo a Sif, es todo un rollo ahí. Pero básicamente, si tú lees la razón por la que él puede regresar a la vida, no tiene ningún sentido. O sea, no le hallas ni pies ni cabeza. En realidad, básicamente, él regresa a la vida porque era necesario que Thor regresara, porque estaba a punto de salir la película. Lorna, ¿qué más tenemos? Ah, discúlpame, es que estaba viendo tu comercial en el que saliste. No lo hagas, porque... en serio. En verdad, no lo hagas. Ok. Ese comercial me trae tan malos recuerdos. 2 días de levantarme temprano para estar ahí. Pero está lindísimo el comercial. Yo no sé, nunca lo veré, pero es estar ahí horas y horas y horas. Además, el par de gemelas de... No son gemelas, ¿no? No son gemelas. Están idénticas, ¿verdad? Ajá. Están idénticas. Están hermosas. Bueno, son divinas las dos niñas. Una es de 6, la otra es de 4. Y curiosamente, la niña de 4 como que se enamoró de mí o no sé qué. Me quería besar en la boca, Lorna. ¿Y tú qué tal esta niña? Yo me estaba muriendo de miedo, porque en ese momento llega su mamá y me avisa a la policía. Y dice, señora, le juro que yo no estaba haciendo nada. Oh. Su hija insiste en darme un beso. Le digo, yo sé que traigo el sexy de regreso, pero eso es demasiado. Okay. ¿Qué más tenemos? Omega Eduardo, saludos yo y a todos en cabina. Quisiera preguntar acerca del Lex Luthor, de por qué tanto odio a Superman y su evolución de científico loco, empresario y presidente. Okay. Y otra cosa. Bueno, voy a quedarme ahí. Ay, quédate ahí. Sí. Vamos a ver, bueno, hay varias versiones de qué es lo que sucede con Luthor, porque recuerda que hay varios Luthors. Vamos a concentrarnos en el de Tierra 1, porque el de Tierra 2, o sea, ni uno de ustedes lo conoce y honestamente ya salió fuera de la continuidad, ¿para qué hablar de él? En el caso del Lex Luthor tiene dos versiones su origen. Está la antes de la crisis, la después de la crisis. La antes de la crisis es la más estúpida de todas las que se puedan imaginar. Lex Luthor y Superman se conocieron en Villa Chica, en Smallville, y eran muy buenos amigos. Lex Luthor tenía gran, gran, gran cerebro desde que era muy niño y quiere ser el amigo de Superboy. Y hace hasta lo imposible porque Superboy se da cuenta de él. Superboy se da cuenta de él y se vuelven mejores amigos. Uno, digamos, era el físico y el otro era el cerebro. Y ayudándose mutuamente logran crear varios milagros en Villa Chica, ¿no? Si tenía que llover, llovía. Si necesitaban crecer un mejor, ¿cómo se llama esto? Un mejor maíz, buscaban la manera, ¿no? Juntos de crear una nueva planta de maíz que iba a dar más fruto, etcétera, etcétera. Pero resulta que un día Lex Luthor estaba experimentando en su laboratorio y había creado una nueva vida, había creado un nuevo organismo. Y en eso, sin querer, golpea a dos químicos, los dos químicos chocan, producen un gas. Y además también producen fuego. Entonces se está incendiando su laboratorio. Más hay una nube de gas de estos dos químicos que chocaron, que está flotando alrededor. Llega Superboy, apaga el incendio, se lleva el gas a la estratosfera, regresa, pero el gas tuvo la mala suerte de dejar al Lex Luthor calvo. Lex Luthor se ve en el espejo y dice: tú lo hiciste, Superboy, tú lo hiciste a propósito. Tú hiciste todo eso para que yo quede calvo. Te odio porque me dejaste calvo y desde hoy en adelante somos enemigos. Entonces, básicamente, Lex Luthor odia a Superboy, más adelante a Superman, simple y sencillamente por la pérdida de cabello. Obviamente estamos de acuerdo que si es el hombre más inteligente del mundo, debería de buscar una fórmula para crecer cabello, pero aparentemente no lo logró y por eso odiaba a Superman. Muy estúpida historia, pero por muchísimos años esa fue el origen de la riña entre esos dos. Más adelante, en 1986, en la brillante miniserie llamada Man of Steel, hay una recreación de Superman, una recreación de todo Metrópolis, y también hay una recreación, un reboot del personaje de Lex Luthor. No fue idea de John Byrne, fue idea de Marv Wolfman, el escritor de New Teen Titans, agarrar a Lex Luthor y, en vez de hacerlo un científico loco, simple y sencillo como era antes, la idea de hacerlo un administrador de empresas, un gran empresario, un inventor que a través de sus inventos y las patentes de sus inventos se volvió multimillonario y se volvió el hombre más poderoso de Metrópolis, fue todo idea de Marv Wolfman. John Byrne dijo: ¿sabes qué? Estás copiando vilmente al Kingpin, obviamente de Marvel, pero no me importa, creo que es un personaje tan interesante Kingpin que podemos hacer una versión en DC sin perder nada y puede ser bastante interesante. Y además me da una manera de darle un giro del por qué odio de Superman y Lex Luthor. Y lo que termina pasando en esta miniserie, que en serio les recomiendo que la consigan, no sé qué tan fácil sea conseguirla en físico, pero creo que sí se puede conseguir de manera digital. Chequen la aplicación de tablets para DC Comics, puede ser que ahí la encuentren. No importa cuánto cueste, cómprenla. Y no importa si sea digital, créanme, lo importante es que lean la historia. Y lo que termina sucediendo es que Lex Luthor es el hombre más poderoso, literal y figurativamente, de Metrópolis. Él tiene la torre más grande, o sea, el edificio más grande de Metrópolis es de él. Él siempre ve hacia abajo a la gente, nunca tiene que ver hacia arriba, porque todas las personas son hormigas para él, todas las personas son insectos para él, y le encanta ser el amo y señor de Metrópolis, del lugar más grande de todo el universo DC. En eso llega Superman, y Superman, siendo bondadoso, siendo buena gente, siendo amable, siendo heroico, se vuelve más poderoso, no necesariamente literalmente hablando, pero figurativamente hablando, que el mismo Lex Luthor. La gente ya no voltea a ver a Lex Luthor para que le resuelva sus problemas, voltea a ver a Superman, porque Superman lo hace gratis y lo hace con una sonrisa. En cambio, Lex Luthor te hacía sudar por ese favor, te obligaba a rendirle culto, ¿cómo se dice? ¿Plenitencia? Sí, sí, sí. A que te arrodilles ante él. Obligaba que tú se lo pidieras arrodillado. Y Superman no, con que se lo pidas, si está dentro de su capacidad de hacerlo, lo hace. Entonces esto empieza a crear este momento de riña entre Lex Luthor y Superman. Y lo que hace Lex Luthor es que lo quiere contratar. El Lex Luthor que aparece en Man of Steel está perdiendo el cabello, no está completamente calvo, está perdiendo el cabello y está bastante gordo, porque obviamente se le ha pasado sentado en su escritorio comiendo lo que él quiera, porque no importa si está gordo o flaco, sabe que las mujeres van a venir hacia él por su gran, gran, gran fortuna. Y él está, no digamos enamorado de Lois Lane, pero está obsesionado con ella, porque es la única mujer que se ha atrevido a decirle no. Eso es lo que no le gusta de Luisa Lane. Invita a Clark Kent y a Luisa Lane a un crucero, a su yate, a su gigantesco, enorme yate, donde iba a tener una fiesta. Van esos dos reporteros y resulta que él contrata a un grupo de terroristas para que invadan su yate, porque sabía que Superman iba a venir a rescatarlos. Superman llega, los rescata a todos y le dice a Superman: Superman, nomás quería demostrar qué tan bueno eras, quería ver qué tan bueno eras para lidiar con ese tipo de emergencias, te quiero contratar para que seas mi guardaespaldas personal. Y Superman dice: lo siento, pero yo soy parte de la Tierra, o sea, yo me debo a la Tierra, me debo a todos los seres humanos, no puedo por dinero solo estar cuidando a uno, yo tengo que cuidar a toda la humanidad. Y en eso el alcalde de Metrópolis dice: a ver, déjame entender esto, Lex Luthor, pusiste la vida en peligro de todos tus invitados nomás para hacerle una prueba a Superman. Eso es totalmente amoral. Y Superman dice: sí, señor alcalde, creo que sí es totalmente amoral. Y en ese momento pasan dos cosas hermosas. El alcalde de Nueva York le da a Superman una, ¿cómo se llama esto? En inglés se llama deputize him. Lo hace miembro de la policía. O sea, lo hace un oficial miembro de la policía y de la seguridad y de la ley y el orden de Metrópolis. Oficialmente lo hace. Y le dice: y tu primer acto es arrestar a Lex Luthor. Superman dice: lo siento, Lex, tiene toda la razón el alcalde. Y agarra y lo arresta. Y la primera vez en su vida que fue humillado Lex Luthor fue en manos de Superman. No solo porque le dijo que no, además porque lo metió a la cárcel. Al otro día obviamente sale Lex Luthor, nomás tuvo que estar como menos de 24 horas en la cárcel. Pero de ahí nace el odio, y es un odio que se seguirá eternamente. Más adelante, Geoff Johns, en el cómic que se los recomiendo bastante, Superman Secret Origin, cambia el origen secreto, pero sigue manteniendo esa idea de que la razón por la que Lex Luthor odia a Superman es porque Superman es más poderoso y más importante que él en Metrópolis, por su manera tan bondadosa de actuar y de ser. Y además porque de todas las personas, para que Lex Luthor pueda ver a Superman, tiene que poner los ojos hacia arriba. Porque no importa qué tan gigantescos sean los edificios que construye Lex Luthor, Superman puede volar más alto. Entonces él literalmente siempre estará por encima de Luthor. Y eso es lo que le choca, y de ahí viene toda la enemistad. ¿Cuál era la próxima pregunta? Sí, de mismo Omega. Sí. Te dice. Dime. De películas expendables. Okay. Así puso. Ah, los Expendables. Ajá, ah, ok. Sí, sí. ¿Y qué esperas? Ok, de películas. Es que escriben bien mal. Sí, perdón, mira, Omega, señores, pero les voy a decir una cosa. Perdón que te interrumpa, sí. Lorna. No importa qué tan rápido o qué tan lento escriban la pregunta, Lorna no tiene una manera de saber quién fue el que lo escribió primero. Y de hecho, SoHoChat no ayuda en eso, porque cada vez que aparece un mensaje, nomás aparece uno encima del otro. Mientras más rápido escriban, es más difícil descifrar lo que están diciendo. Escriban lento, calmados. Con comas, con puntos. Y eso nos va a ayudar a que podamos interpretar todo lo que están diciendo. De hecho, creo que no deben de usar ni acentos. No, no. Porque si usan acentos, sale medio rara la palabra. Hasta se ponen ñe, también sale medio rara la palabra. Nomás escriban lento y tranquilos para que Lorna pueda interpretar bien lo que dicen. Porque en el caso de los Expendables, son una serie de películas, una franquicia de películas donde todos los héroes de acción de los años 80 se juntan, ¿no? Algunos de los 70, la mayoría de los 80 y algunos de los 90 se juntan para hacer estas películas que carecen de todo tipo de historia, pero son bastante divertidas cuando vas y desconectas tu cerebro. Está Sylvester Stallone, sale Arnold Schwarzenegger, perdón, Jean-Claude Van Damme salió en la segunda, fue el villano. En esta próxima va a salir Harrison Ford y también va a salir Mel Gibson. Mel Gibson va a interpretar al villano. La primera se me hizo buena a secas, no porque tenga una buena historia. La historia es bastante obvia, es algo que hemos visto en mil veces, ¿no? ¿Cómo puedo decir esto? El mercenario que después de hacer algo amoral decide que lo que acaba de hacer está mal, le crece un corazón, le crece una conciencia y regresa a deshacer este mal acto. Es súper simple, o sea, no tiene gran complejidad. Y de ahí nos vamos a la segunda, que la segunda es una basura, o sea, la segunda no sirve para nada. La única razón por la que los personajes están persiguiendo a Jean-Claude Van Damme es una misión de venganza, porque no se les ocurrió nada mejor. Y la segunda es muy, muy mala. Y además, y la aparición que todo el mundo le celebra a Chuck Norris en esa película viene de la... Es ridícula la película. Es estúpida, aburridísima. Yo sé que a todos ustedes les gustó, pero desafortunadamente yo sí exijo un poquito más en mis películas. No puedo ir a solo comer palomitas y desconectar mi cerebro. Tengo que exigir un poco más. La tercera, yo estoy muy entusiasmado de verla porque sé que va a ser igual de mala. Pero me gustan mucho las actuaciones de Mel Gibson. Creo que es un excelente actor. Un racista, sin duda, pero un excelente actor. Harrison Ford siempre me ha gustado y por primera vez va a ser una película totalmente de acción. Él siempre había hecho películas de acción, pero donde el personaje es más pensante. La última película de acción que él hizo fueron las de Indiana Jones. Todas las demás son como personajes más intelectuales, como las dos que hizo de Jack Ryan, la de Juegos Patriotas y la de... Yeah, Fugitivo es un personaje de acción, sí, pero acción pensante, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Es muy inteligente. De hecho, casi ni habla en la película, todo es su rostro. Es buenísima esa película. Entonces tengo muchas ganas de verlo en una película de acción estúpida, a ver qué onda. Y también sale Frasier, este actorazo, que se me olvida su nombre en este momento, pero es el protagónico de la serie Frasier. Entonces, tengo muchas esperanzas de que la película sea mala, sí, pero sea entretenida. No como la segunda, que nomás fue mala y sin nada entretenido. De películas Expendables, ¿y qué más sigue? Te pregunta cuál de todos ellos es tu actor favorito. ¿Mi actor favorito? Okay. Porque él nos dice que el de él es Bruce Willis por Die Hard, sí. Y Jean-Claude Van Damme por Soldado Universal. Ok. Jean-Claude Van Damme nunca ha sido mi actor favorito y me caía medio mal, debo admitir. ¿Por qué? Porque no es buen superhéroe, es excelente villano. Como villano es magnífico. En Expendables 2, lo mejor es él como villano. Pero si ves Time Cop, es para matar a alguien. Si ves esta de Kickboxer, es súper obvia. Si ves la de Bloodsport, también es súper obvia. Si ves, curiosamente, No Retreat, No Surrender, creo que se llama la película. Es donde él hace de villano. Es bastante bueno. Como villano le sale, porque como sobreactúa. Los villanos tienen derecho. Ajá, los villanos tienen derecho a sobreactuar. Los héroes tienen que actuar un poquito más humilde. Exacto. Entonces nunca me ha gustado ninguno de ellos dos. Bueno, Bruce Willis creo que es un excelente actor en las películas de Die Hard, pero a través de los años se le ha subido un poquito. Entonces a veces trabaja bien, a veces trabaja mal. Honestamente debo de admitir que mis actores favoritos de la primera, aunque ha envejecido muy mal, Mickey Rourke es el mejor actor de todos, incluyendo Bruce Willis, es un gigantesco actor. Desafortunadamente lo perdimos hace muchos años. Y Dolph Lundgren, que nunca ha sido buen actor, siempre ha sido uno de mis favoritos porque me encantó en Rocky 4, me fascinó en He-Man y la estúpida película de Punisher que él hizo, de las tres que han salido, es mi favorita. A ver, ¿algo más? Mira, por aquí Kitty Christie Granchester nos dice: he analizado varios personajes de los cómics, entre ellos Spider-Man y Batman, y he encontrado dentro de su perfil cosas interesantes, pero me asalta una duda. Dime. ¿Son héroes por convicción o por obligación? Si no hubieran tenido pérdidas emocionalmente hablando, ¿serían héroes? Gracias y nos manda saludos. Obviamente, está interesante eso. Obviamente no. Y sí, Batman sí hubiera sido un personaje heroico, pero no hubiera sido un superhéroe. Después de las grandes lecciones que aprendió de su papá, si su papá hubiera vivido, él hubiera sido la nueva cabeza de Wayne Enterprises y de la Fundación Martha Wayne. Y la Fundación Martha Wayne se dedica a grandes trabajos caritativos. Entonces, obviamente hubiera donado muchísimos millones de dólares a caridad. Hubiera utilizado todo el poder de Wayne Enterprises para hacer que la vida sea mejor para la gente. Hubiera tratado de que sus fábricas sean más limpias, crear cosas con poder solar o con poder de energía, de otros tipos de energía que no sean a través de gasolina. Hubiera hecho varias cosas heroicas, pero no superheroicas. Es lo que hubiera hecho Batman, punto. Y el Hombre Araña hubiera hecho muchísimas cosas excepto ser un héroe. La única razón por la que él decide dejar de ser una personalidad de TV, un cuasi luchador, en inglés sería entertainer. ¿Cómo se diría acá? ¿Un entretenedor? No. ¿Una persona famosa? ¿No? Exactamente, una persona famosa. La única razón por la que él decide cambiar su camino y tratar de ser una mejor persona es por la muerte de su tío Ben. Él, en el momento que adquiere sus poderes, lo primero que piensa es en adquirir dinero para él, no para su tío ni para su tía, porque de hecho todo el dinero que él gana no lo regresa a la casa, lo está utilizando para él. Después de la gran tragedia de la muerte del tío Ben, cada centavo que él gana es para su tía. Entonces yo siento que Batman hubiera seguido siendo una persona heroica de otra manera, de otra forma, y el Hombre Araña hubiera sido siendo una basura humana. Afortunadamente el tío Ben murió y no tuvimos que ver esa continuidad del personaje. De hecho, hay un cómic llamado What If, creo que es el What If número 19 del volumen 1, que se llama ¿qué hubiera sucedido si el tío Ben no hubiese muerto? Y vemos que el Hombre Araña hubiera continuado siendo una estrella de televisión y nunca hubiera sido un héroe. Y bueno, yo creo que ya chequé la hora. Ya nos hemos querido lanzar en nuestro primer corte musical. Así es. Bueno, damas y caballeros, nos vamos a lanzar esta canción. Lorna, por favor, no me la pongas aquí, no la quiero ni oír. Esta canción, obviamente, estas dos canciones las escoge nuestro buen amigo Rey David. Y ya le dije que, como todos ustedes se la viven quejando acerca de la música que programamos aquí, ya no me interesa seguir buscando canciones que les puedan gustar o no gustar. Desde la próxima semana en adelante, o sea, desde el programa 101 en adelante, Lorna, de manera aleatoria, elegirá una canción que tengamos en el sistema, sea cual sea, y la pondremos. Si se quieren desconectar, me parece perfecto. Si quieren seguir conectados, adelante. Si quieren esperar al podcast, me parece perfecto. Pero ya estoy harto de que se estén quejando por algo que es tan poco importante dentro de un programa de cómics. Es solo la música. Lo necesito para ir al baño, para tomar un pequeño descanso y tomar un poco de agua. Es todo. Pero ustedes lo hacen como si fuera la razón de ser este programa. Ya no me pidan más canciones. No vamos a poner más canciones. Lorna va a elegir de Tin María y Dopingüe. Les voy a cantar. Canta si quieres, lo que tú quieras. No me importa ya. ¿Okay? Entonces, Lorna, lánzanos esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, donde trato de venir de mejor humor, pero bueno, no lo he logrado. Ahorita hablando de la música. No se vayan a ninguna parte. We'll be right back. ¿Cómo están todos? Ya estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. ¿Cómo hemos avanzado tan rápido con no hay alguien que me esté interrumpiendo? Bueno, yo he estado tratando de hacer un poco el papel de Bernie. No, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. No. Oh, lo siento. Quiero muchísimo a Bernardo, pero me cae mejor cuando está más tranquilo, relajado, buena onda. Cuando nomás me está interrumpiendo cada 10 segundos para decir salud, cuando grito Shazam, déjame decirte, no es el mejor momento. Pero bueno, desafortunadamente el día de hoy aparentemente será un soliloquio. Para celebrar nuestros 100 programas va a ser un soliloquio. Y lo peor de todo es que no tuve oportunidad de grabar el extra con nadie en la semana porque he estado muy ocupado. Entonces, llegando a mi casa, afortunadamente son pocas preguntas, grabaré el extra y lo uniré con este programa para que no se nos atrasen más las preguntas. Entonces van a tener un bloque alrededor de como 3 horas de solo Carlos, yo y Moisés. Entonces, damas y caballeros, wow, lo siento mucho. No es lo único que les puedo decir, lo siento mucho. Pero Lorna... Yo presente, profesor. Oye, ¿sabes qué? Hablando de eso, no viene a caso de nada, pero me gustaría decirles que hoy cumpleaños mi hermana. Ella cumple años. Felicidades. Cumpleaños el día del niño, entonces le mando un fuerte abrazo, un gran saludo, la quiero muchísimo. Mi hermana es una divina, divina persona. A pesar de que yo de niño la traté muy mal, ella solo me ha dado amor y déjenme decirles, espero que todos ustedes tengan una persona así en sus vidas, de que a pesar de todo les dé amor incondicional. Y sí, obviamente, no se me olvidó que era su cumpleaños y le hablé. Entonces no tendré que hablarle ahorita al aire, porque además a ella no le gusta salir al aire. Todo lo ridículamente exhibicionista que soy yo, mi hermana es totalmente lo opuesto. Y como les mencioné, ya lanzamos la... La marca de agua para lanzar, obviamente, las primeras 2 preguntas. Una es para el cómic, otra es para el boleto. El cómic que vamos a arreglar ahorita son los primeros 3 números de Green Lantern Rebirth en español. Y también el boleto, obviamente, es para ganarse los 52 títulos o las 52 portadas tercera dimensión del mes de los villanos. Y también, como les comenté, Comics México también nos va a regalar algo, que son 5 cómics del Free Comic Book Day. El Free Comic Book Day. Entonces, nomás se lanzan al Comics Rock Show, que es ahí donde está Comics México, y ahí pueden agarrar sus 5 cómics. Lo único que tienen que hacer es escribir un correo a comicsmexico@gmail.com. Las primeras 10 personas que escriban ese correo, simple y sencillamente, se podrán llevar 5 cómics en vez de 1 o 2, que es lo que normalmente se pueden llevar. Y ahora sí, Lorna. Sí, yo. Dejémonos de tonterías y hablemos de lo que en serio nos compete el día de hoy. Muy bien. Y eso es de cómics. Muy bien, muy bien. Dime. Y tenemos por aquí a Pegaso. Ajá. Que nada más nos puso no y se ríe. Pegaso nos puso no y después se rió. Uh-huh. Wow, ok. Qué profundo es él. Bueno, el Gato Pato nos manda saludos y te pregunta que si ya estás listo para Disney Infinity Marvel. No. Ni sé qué es. Entonces dile al Gato Pato que por favor, si me pudieras decir exactamente qué es, te lo agradecería. Pues explain yourself. Sí, porque yo vi algo acerca de eso en Comics Alliance, pero honestamente, como es de videojuegos, ni puse mucha atención. Pero si me pudieras explicar un poquito mejor, te lo agradecería. Saludos, Lorna Joy, excelente programa. ¿Podrías recomendarme buenas historias de Metal Man? Y bueno, ya, hasta ahí, porque luego te leo todas y... Después nos olvidamos. Shamu Joy. Ok, bueno. No vamos a decir nada. Pero bueno, mi querido Shamu, buenas historias de los Metal Men no existen. Existen historias con buenos dibujos de los Metal Men, pero hasta ahí. Porque honestamente, yo personalmente no creo que hayan sido unos personajes que le hayan puesto mucha atención las personas de DC. Está una miniserie escrita y dibujada por Dan Jurgens que está pasable. El final es horrendo, pero está pasable. Todo lo que descubrimos en esa miniserie ya desapareció, ya no existe, pero sería como que lo mejor y más fácil de encontrar de los Metal Men. Después hubo un cómic llamado Wednesday Comics que venía en formato de periódico. O sea, cada semana podías comprar este formato de periódico y tenía dos o tres páginas de una historia de Superman, una historia de los Metal Men, una historia de tal personaje, una historia de cual personaje. Creo que había una historia de Hawkman por ahí. La historia de los Metal Men, escrita por Dan Didio y dibujada por Kevin Maguire, no es excelente, pero está graciosita y el arte de Kevin Maguire es preciosa. Encontrar estos cómics en formato periódico es un poco difícil, pero hay los recopilados en TPs. Te recomiendo que lo intentes buscar de esa manera. También en los 80s, después en el 86, 87, John Byrne tomó a los Metal Men y tuvieron una aventura con Superman en Action Comics. También te recomiendo que compres ese, es bastante, bastante lindo. ¿Y cuál otro más que te podría recomendar de los Metal Men? Pues ya sería como que lo mejorcito. O sea, desafortunadamente no han tenido muy buena oportunidad de brillar. otra serie o digamos otro arco con muy buen arte. Sí, hay un TP que se llama, si estoy en lo correcto, El Arte de Walt Simonson, donde DC colecciona todos los cómics que había hecho Walt Simonson ahí distribuidos. Hizo dos números de Hercules Unbound, hizo algunos números de Detective Comics, algunos números de Batman, unos números de Doctor Fate, y también hizo unos números de los Metal Men. El arte de los Metal Men está hermoso. O sea, Walt Simonson sabía dibujar y sabía dibujar muy bien. Y esa historia donde se enfrentan contra Eclipso está bastante bien hecha. El problema es que Eclipso es un villano bastante torpe y honestamente los personajes no verdaderamente brillan. De hecho, ahí brilla más Eclipso. Pero sería lo mejorcito que te podría recomendar de los Metal Men. ¡Ah! Y también hay una historia. Esta voy a poner la imagen, si se me acuerda. Poner la imagen en el blog, que todos los recuerdo, es comicmaniaradio.blogspot.mx. Yo, después de hacer este programa, cuando subo el programa, pongo ahí imágenes de cosas, de las cosas que hablamos, para que ustedes puedan encontrar los cómics. Hay un cómic que se llama Batman, que se llama Brave and the Bold, o que sería el valiente y el osado, donde Batman se unía con diferentes héroes y en algunos casos con diferentes villanos. Hay un número donde se une con los Metal Men, dibujado por Jim Aparo. El arte está hermoso y la historia te hace llorar. O sea, no hay de dos. La historia te saca una lágrima. Es así de hermosa la historia. El final, uno de los personajes se sacrifica para salvar a los demás. No, es la cosa más hermosa del mundo. Ahí pondré la portada para que lo puedan conseguir. Les repito, conseguirlo en original, en real, en sólido, en impreso, sería imposible. Pero conseguirlo en digital creo que es bastante fácil y se los recomiendo mucho. Otra pregunta del joven Shamu, por favor, Lorna. Otra pregunta de nuestro amigo Shamu. Dime. Es, ¿qué opinas de Man of Steel 2 y Justice League, que se estrenarán con un año de diferencia? Se me hace bastante torpe, porque están corriendo cuando deberían de estar caminando. Algo que les reconozco mucho al universo cinematográfico de Marvel, no siempre le han pegado al, ¿cómo se llama?, al bullseye, como se diría, ¿no?, al centro del objetivo. La de Iron Man 2 no me gustó muchísimo. La de Avengers es una de mis menos favoritas. Pero lo que en serio hicieron bien es presentaron a Iron Man en una película, su propia película, para definir quién es el personaje. Al final nos dijeron que eventualmente algo más pasaría. Después nos viene la segunda película y nos dicen, ¿saben qué? Ahí viene Thor. Vemos a Thor, ahí viene el Capitán América, ahí viene Hulk. Entonces, poquito a poquito nos fueron presentando. De hecho, fue Iron Man, Hulk, Thor y Capitán América. Y después de que cada uno de ellos recibió su película y toda la gente, todo el público en general, no solo los fans de cómics, todo el público en general, sabía qué es lo que estaba pasando con cada uno de los personajes, los unes todos en Avengers y todo funciona porque no tienes que volver a presentarlos. Ya los presentaste. Ya cada uno tuvo 2 horas para conquistar un público. No puedes pedirle a gente que no conoce quién es Green Lantern, quién es Flash, quién es Aquaman y, Dios mío, quién es Cyborg. No puedes pedirles que de la noche a la mañana se acostumbren a eso. Mucha gente, claro, va a ir por los efectos especiales, va a ir a romancear, va a ir a comer palomitas y comer hot dogs y comer toda la otra basura que venden en todos los cines. No va a ir en serio a ponerle atención a la historia. Pero honestamente, si van a una película y no entienden quiénes son los personajes, pues puede ser que se aburra. Que es una de las cosas, de los problemas más graves que yo le encuentro a Guardianes de la Galaxia. Que ninguno de los personajes que aparece en esta serie, con la excepción de quién te gusta, no sé, a Gamora o tal vez Drax, se ve interesante. O sea, tú ves Star-Lord, dices tú, pues sí, es el chavo humano graciosito en el espacio. Es como un Buck Rogers o un Flash Gordon, pero como que no termina de cuajar. Pero físicamente tú ves a, ¿qué es?, Chris Batista y pues bueno, dices, ah, bueno, es el fortachón del grupo. Ves a Gamora, ah, bueno, es la sexy del grupo y curiosamente también es la mujer más peligrosa de todo el universo. Entonces yo creo que va a tener problemas Guardianes de la Galaxia para encontrar un público porque nadie conoce a los personajes. Estás presentando un equipo antes de presentar individualmente a los personajes. Espero estar equivocado y que Guardianes de la Galaxia sea un hitazo. En serio lo dudo. Y en el caso muy particular de Man of Steel, todavía no sabemos quién es Superman. Todavía no definimos quién es Superman porque en esta primera película no es un superhéroe. Es un hombre que quiere hacer el bien. Pero desafortunadamente se enfrenta con un grupo de personas que son igual de poderosos que él y terminan destruyendo todo Metrópolis. No fue culpa de Superman, nomás que Superman estaba haciendo hasta lo imposible por tratar de sobrevivir y de librar al mundo de estos terroristas, que no hay otra manera de ponerlos, porque era básicamente un grupo de soldados de otro país, o en este caso de otro planeta, que vienen a tomar control de otro planeta. O sea, no son, son terroristas. Y Superman hizo hasta lo imposible por detenerlos, pero bueno, y lo logró. Pero hubo grandes, grandes desastres, incluyendo la matanza en manos de Superman del líder de estos terroristas. Y había que, en la segunda película, definir el impacto para Superman de ser un héroe, de ser observado por todos, de haber matado a alguien, de haber destruido toda la ciudad. Todo eso tenía que checarse en la segunda película. Tenía que ver las repercusiones para que el héroe crezca, como sucedió en Dark Knight, de Christopher Nolan con Batman. Pero ahorita, por esta presión que tiene Warner de llegarle a Marvel, ya no se están dando ese tiempo. Entonces, la segunda película de Superman, no vamos a definir a Superman. Vamos a enfrentar a Superman contra Batman. Y también, desafortunadamente, el Batman de Ben Affleck, al que yo le tengo mucha esperanza, es un Batman diferente, es un Batman nuevo. Nos los tienen que volver a presentar. Entonces, nos tienen que definir a Superman, presentar al nuevo Batman, presentar a la Mujer Maravilla, presentar a Cyborg, presentar a todos los demás miembros de la Liga de la Justicia. Va a ser una película tan cargada y tan pesada que va a terminar como Iron Man 2, que también estaba cargadísima y pesadísima y no funcionó, o va a estar como la de El Asombroso o El Sorprendente Hombre Araña, parte 2, que acaba de salir, que también está tan cargada de cosas que la película no termina, se cae bajo su propio peso. Es lo que yo le temo muchísimo en Man of Steel. Afortunadamente, si todo sale bien, voy a poder estar presente cuando Warner Brothers haga su presentación en el Salón H ahorita en la convención de la Comic Con, y tal vez algo que diga David Goyer y Zack Snyder me hagan cambiar de opinión. Espero que sí, y más que nada, por todos los santos, si no tienen un trailer de la película, mínimo que tengan fotos de Ben Affleck disfrazado de Batman. Ya con eso no me importa si la película es mala o buena, estoy listo para disfrutarla. Y en el caso muy particular de la JLA, es, depende mucho quiénes sean los miembros del equipo. Si tenemos a los tres grandes, la Mujer Maravilla, Superman y Batman, ya empezamos bien. El problema es cuando metemos a personajes como Cyborg. Cyborg no cuaja y no encaja en la Liga de la Justicia, porque la Liga de la Justicia, tú sabes, Lorna, más o menos quiénes son los personajes iniciales. Todos son bonitos, todos son guapitos. Uh-huh. Tienes a Aquaman, del que todos se burlan, pero físicamente se ve atractivo. Claro. Físicamente se ve completo. Y también, si él es el rey de los siete mares. Entonces tenemos a un osado piloto de avión, que es Green Lantern, Hal Jordan. Y si quitamos a Hal Jordan para llenar la cuota de negros, podemos meter a Jon Stewart, que es un arquitecto, también muy bien parecido, uh-huh, un hombre intelectual. Tenemos ¿cómo se llama? Obviamente, los tres que acabo de mencionar. El único que se vería raro o diferente sería, en este caso, el Martian Manhunter, que es todo verde, pero físicamente se ve bien, quitando que su cráneo es un poquito más grande y sus cejas son un poquito más... no sus cejas, digamos, la parte de arriba de su cráneo, donde están las cejas, está un poquito más saltado. Uh-huh. Físicamente se ve guapo, se ve atractivo. Si metemos a un personaje como Cyborg, Cyborg es el símil de la Mole en el universo DC. Marvel le gustaba trabajar con héroes imperfectos. Cyborg viene de esa misma, cortado de esa misma tela de los héroes imperfectos. Meter a un héroe imperfecto dentro de la Liga de la Justicia no creo que funcione. Funciona muy bien en Los Titanes, que estaba lleno de chicos que querían ser tomados en serio, pero no sé si encaje dentro de un grupo tan élite como la Liga de la Justicia. Entonces, habrá que verlo. Espero que me cambien de opinión cuando vaya a la Comic Con y vea la presentación de Warner. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos también por aquí a Omar el mini batiluchador. Sí, Omar Youssef ya no es un Joey Lantern Corps, según él. Dice ahorita, ahora es el mini batiluchador, porque la última vez que di una plática, la plática de Fantástico que dimos la semana pasada, mi buen amigo Julio Arriola y yo, hablamos de Superior Spider-Man y del regreso del Hombre Araña. Fue divertida la plática, me gustó bastante. Y curiosamente fue la plática más corta que he dado en muchísimo tiempo. Nos enfocamos más que nada en el Doctor Pulpo. Y al final regalé algunos cómics. Y también dije, ¿saben qué, señores? Ya gracias a que mi buena amiga Rosa Cosplayer, que fue disfrazada hermosamente de Mary Jane, se veía preciosa la niña. Pero desafortunadamente, señores, les digo ahorita, está casada, así que ni le empiezan a tratar de conquistar. Está casada y felizmente casada. Y resulta que ella ya me hizo mi traje de batiluchador. Falta la máscara, pero la máscara está en proceso. Y dije, el batiluchador versión 1.0, ya puede pasar a mejor vida. O sea, ya no necesito nada de eso. Entonces agarré y les dije, señores, ¿quién de ustedes quiere ser el próximo batiluchador versión 1.0? Umar Yusef dijo, Joby, por favor, yo. Y me lo dijo con tanto amor, con tanta necesidad, con tanto impulso, que dije, Omar, ¿cómo le puedo decir no a un miembro de los Joby Lanterns? Entonces, él ya es el mini batiluchador. Ay, qué bonito. Bueno. A ver, cuéntanos. Otra vez se presenta. Mi nombre es Omar Joy Lantern y ahora soy el mini batiluchador. Saludos. Ya vi El Hombre Araña y es la única vez que no sabía si dormirme o salirme del cine. Sí. No merece ser sucesora de la magnífica primera entrega. En fin. Es muy triste, es muy triste. Yo nunca lo digo. ¿Tú ya viste la película, Lorna? No, no la he visto. Bueno. Yo no lo digo con ningún tipo de felicidad que esté mala. Me rompe el corazón que esté mala, porque tiene tan buenos actores, tan buen director, una cantidad de dinero ridículo, Lorna. O sea, estamos hablando de casi, o sea, que 500 millones de dólares gastaron en esa película y todo ese dinero se ve en la pantalla. O sea, los efectos especiales están increíbles. Los trajes, todo se ve precioso. El problema es que el director se le olvidó hacer la cosa más importante, y es dirigir a sus actores para que todos estén en tono. La última vez que yo recuerdo que algo estaba así fue en Batman y Robin, donde todos estaban fuera de tono. Algunos estaban en comedia, algunos estaban en tragedia, algunos estaban en drama. Y la otra vez fue en Daredevil, donde tenías a Jennifer Garner y a Ben Affleck en una comedia romántica. Tenías a, ¿cómo se llama este? A Bullseye en una farsa. Tenías a este, ¿cómo se llama? A Kingpin en una comedia. O sea, o una comedia de acción. O sea, cada quien estaba en su propio tono y la película no cuaja. Lo mismo le pasa al sorprendente Hombre Araña. Pero por alguna razón, mucha gente le está encantando. Lo único que les puedo decir es, señores, adelante, disfrútenla. Pero una cosa es decir, me gusta. Y otra cosa es decir, está buena. Está buena es muy diferente a me gusta. Porque a mí me gusta Batman y Robin. Es malísima, pero a mí me gusta. Para ti te gusta, claro. Entonces recuerden eso, que a ti te guste, que a ustedes les guste, que sea buena, son dos palabras totalmente diferentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos al mago Santiago. A Santiago el mago. Santiago el mago, que es un quejumbroso, que me dijo, él me prometió que en enero regresaba al gimnasio y le metía duro la dieta Wolverine y nada. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Cuando anuncié que estaba haciendo la dieta Wolverine y todos los sacrificios que estoy haciendo, cuando subí la foto donde, ajá, el comparativo con Hugh Jackman, me dice, ay, Joey, ¿y el hambre? Compañero, no puedes pensar en enfrentar una situación ya con la mente diciendo voy a perder. Claro, pues sí. Si ya lo primero que estás pensando es, sí, no voy a poder porque me va a dar mucha hambre, pues así no puedes enfrentar. Lorna, tú has visto los cambios que he tenido. Estoy sufriendo, sí, y estoy de malas todo el día, sí. Pero honestamente, ¿crees que no vale la pena lo que estoy haciendo? No, pues sí. O sea, sí, como que claro, físicamente me veo mejor cuando tenía 18, tengo 25, y me veo mejor que cuando tenía 15, ¿no? O sea, señores, vale la pena. Y honestamente, Santiago, me sorprende de ti, porque yo pensaba que eres una persona mucho más decidida y mucho más fuerte. ¿Qué nos dice el mago? Pues dice que si ahora ya le puedes dar chance de que escoja la canción. No. Ya nadie escoge las canciones, porque si escogen las canciones, el Sam Broadcaster solito. Alguien se va a quejar. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Pusimos Shakira, que Shakira es clásico de clásicos. Sí, claro. Y la gente se desconectó. Entonces ya no quiero saber si se desconectan o no. Vamos a poner música, la que sea, y ya. Es totalmente no importante al procedimiento de este programa qué canción se ponga. ¿Qué más tenemos? Sputnik, saludos Joey e invitados. ¿Hay alguna continuación directa de los números de días del futuro pasado? Donde sepa... Ay, acaba de brincar otra ventana. Sí, sí, no te preocupes. Donde sepa si cambiaron o no el futuro. Sí. Y este año publicarán en México un Absolute de Batman, el Bat Manga. ¿Lo recomiendas? No, nada de Batman que tenga que ver con manga funciona. El manga está hecho y está diseñado para personajes japoneses. Y con personajes japoneses funciona bastante bien. Cuando agarras un personaje occidental y lo metes dentro de un entorno oriental, aunque digamos sea misma ciudad gótica, de la manera que lo dibujan se va a parecer a Tokio. No funciona. Yo vi el DVD, donde son como 5 o 6 historias de Batman dibujados al estilo anime. Odioso, horrible. Curiosamente, el Animatrix, que es similar, que agarran historias del Matrix y los meten en estilo manga, digo, perdón, en estilo anime, funciona bastante bien. Ya hicieron un manga con el Hombre Araña, ya hicieron un manga obviamente con Batman, ya hicieron manga con todo el universo Marvel. lo que yo he ojeado no funciona, porque está hecho y diseñado para cierto tipo de personajes. De hecho, hay un manga que, es un cómic de superhéroes estilo manga, que son los Titanes Rock Paper Scissors. A mucha gente le gusta, es de Adam Warren. Yo lo leí y lo aborrecí. O sea, nomás no funciona ese estilo a mis gustos en cómics de superhéroes. Entonces no te lo recomiendo. Y en el caso de Days of Future Past, sí hay una, hay varias secuelas. De hecho, el personaje de Rachel Summers, la hija de Jean Grey y Scott Summers, viene de ese futuro. Y también en varios números de Excalibur vemos algunas cosas de ese futuro. Y lo que descubrimos es lo siguiente. Cuando va Kitty Pryde, o al menos el cerebro de Kitty Pryde, al pasado, detiene o previene la muerte del senador Kelly. No previene que empiece el Project Wide Awake. Y curiosamente, aunque el pasado sí cambia y el presente se vuelve diferente, el futuro sigue igual. Lo que termina pasando es cuando cambian el pasado, ese futuro se vuelve un futuro alterno. Sigue existiendo, nomás ya no es, ya no será el futuro de la Tierra 616. Entonces, aunque sí se modifica de alguna manera u otra el presente y el futuro cercano de los Hombres X, el futuro distópico donde los Sentinelas tienen control de todo, sigue existiendo en su propia línea de tiempo. ¿Confuso? Claro que es confuso. Por eso trato de evitar hablar de ese tipo de cosas. Porque desafortunadamente, en el caso de los Hombres X, hay demasiadas líneas y vertientes en el tiempo, por decir la línea de tiempo de Bishop, la línea del tiempo de Cable, la línea de tiempo de Age of Apocalypse, la línea de tiempo de Days of Future Past, hacen de algo simple algo bastante confuso. Y no debería de ser así. De hecho, la razón por la que existe la crisis en Tierras Infinitas era para limitar ese nivel de confusión entre varios de los fans que estaba existiendo, porque les estabas dando mucho que pensar a los fans y honestamente los fans se alteraban con tanta información. ¿Algo más, Lorna? Sí, quiero mandarle saludos a Nancy Balmori, uh-huh, que nos puso una carita feliz de soliloquio y que nos manda saludos Sasha. Ah, gracias. Sasha es su animal, ¿no? Exacto. Su iguana. Su iguana que está preciosa. Sí, tú lo dices. Yo nomás le digo a Nancy, estás invitada a este programa cada vez que quieras, pero por favor, deja a Sasha en casa. ¿Algo más? Sí, aquí Santiago te dice que pues el trabajo y todo lo que hace, pues no le da tiempo de ir al gimnasio. Santiago. Bueno, no importa porque tú sigues siendo el único hombre que me puede guiar a la mágica tierra de Oz. Tú conoces el camino. ¿Cómo se llama? Es el camino dorado directo a la mágica tierra de Oz. Y como próximamente voy a regresar a León, necesito urgentemente ir a la mágica tierra de Oz. Entonces, haz lo que quieras, Santiago, no pasa nada. Yo te sigo apoyando, pero honestamente, compañero, para un fan de Flash, me sorprende que seas tan flojo. No te vayas a quedar en Oz, ¿eh? Ay, nena, por favor, me tiene que sacar a fuerzas. De hecho, la única razón por la que Santiago lleva amigos cuando vamos a la mágica tierra de Oz es para poder sacarme. O sea, yo nunca me quiero ir. Okay. Joey, tienes que levantarte temprano mañana para ir a la Comic Fest. No puedo. Necesito seguir viendo a Dorothy. A ver, ¿qué más sigue, Lorna? Sputnik nos manda saludos. Y, no, yo te lo acabo de leer. Ya, ya pasó. Joey Jr., saludos a todos en cabina. Joey, me gustaría saber qué opinas del nuevo arco que sacarán de Marvel 100 aniversario en julio, y el arco de Amazing Spider-Man Learning to Crawl. Y por cierto, muchas felicidades por el programa 100, larga vida Comic Manía y larga vida a Joy. Ah, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, ninguno de los dos títulos que tú acabas de mencionar, estoy al tanto de ellos. Recuerden que yo no me estoy metiendo constantemente a Marvel.com. Por alguna razón u otra, nunca me gusta leer lo que ponen en Marvel.com o en DCComics.com. Porque al final del día son puros comerciales, ¿no? Y dicen, eso va a estar magnífico, esto va a estar maravilloso, esto va a estar genial, esto va a ser un hitazo. Entonces yo normalmente recibo mis noticias a través de Comic Book Resources y a través de Comics Alliance, que cada vez odio un poquito más Comics Alliance, porque lo único que quieren hablar es de que no hay suficientes mujeres trabajando en el medio, que no hay suficientes minorías siendo representadas en los cómics, bla, bla, bla. Pero bueno, dentro de todo las cosas reportan buenas noticias de manera correcta, entonces trato de estar muy al tanto, pero no estoy al tanto de esos dos cómics que tú mencionas. Lo que podemos hacer es, cuando nos vayamos al próximo corte musical, puedo checar en internet a ver de qué te refieres, porque honestamente no estoy al tanto de esas dos historias. ¿Algo más, Lorna? Ok, entonces voy a hacer chiquita la ventana de Por favor, y ahorita lo checamos. A Rodrigo Díaz Paz, un gran saludo a mi buen amigo Rodrigo, sí, MacLeod, del clan MacLeod. Sí, sí, está de viaje. Sí, sí, fue, sí, a la WizardCon, sí, Minneapolis. Sí, entonces, de hecho, ya le, de hecho, él, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Yo le, nomás para que veas qué tan linda persona es, él va a ir a comprar una gran cantidad de cosas. Uh-huh. Él está yendo ahí para comprar todo lo que pueda. O sea, él afortunadamente es una persona que trabaja muy bien y le pagan bastante bien. Pues ojalá se pueda secuestrar a Chris Evans. No, no, ¿tú crees que va a ir? Sí. ¿A Wizard World? No, no. Él solo va a las convenciones de Nueva York, sí, y de este, ni de, ¿cómo se llama? Y de San Diego. Entonces resulta que él, a diferencia mía, me escribe y me dice: Joey, voy a estar en Minneapolis, ¿quieres que te traiga algo? O sea, y recordemos que cada cosa que me traiga a mí es algo que no se puede comprar para él. Y le dije: compañero, sería lindísimo si podrías conseguir esto, esto y esto y esto. Y va a hacer el intento de conseguirlo. Le doy las gracias, en serio, porque wow, eso es amistad y no tonterías. De hecho, también hay un cuate que se llama Luisa Loria que me hizo exactamente lo mismo. Me dijo: me voy a ir a la convención de Nueva York, ¿qué te gustaría, Joby? Y dije yo: una cosa. Porque además también una de las cosas que trato de ser es no ser abusivo. Si mi amigo, que sé que va a tener problemas de equipaje, me dice: te traigo algo, trato de pedir la menor cantidad de cosas posibles. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos, gracias a Rodrigo. Y tenemos a Ángel Kitay. Felicidades, uh-huh, por el programa 100. Qué mejor en este feliz Día del Niño. Nos manda saludos y pregunta: aparte de los New Warriors, ¿qué otras historias recomiendas de Fabián Nicieza? Ok. Fabián, y segunda pregunta, bueno, te la digo después. Ok, Fabián Nicieza, además de escribir los New Warriors de manera gloriosa, también él estuvo a cargo de X-Force. Hay un momento en X-Force donde el grupito de X-Force se aleja de Cable, se aleja del Profesor X y trata de figurar o de ser autodependientes. El arte es de Greg Capullo, las historias son de Fabián Nicieza. Te lo recomiendo muchísimo. Y de hecho hay un momento muy bonito donde a Cannonball, Sam Guthrie, se enfrenta al Profesor X y le dice: ¿sabes qué, profesor? Gracias por enseñarnos todo. Gracias por hacernos mejores personas, mejores héroes. Pero honestamente es tiempo de que nosotros nos defendamos por nosotros mismos y nos valgamos por nosotros mismos. Excelente número. Voy a ver si puedo poner la imagen. Eso es lo que te recomendaría de Fabián Nicieza. Y también escribió, junto con Kevin Maguire, Captain America, no, The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty, que es son cuatro números, que es donde retoman o recuentan el origen del Capitán América. Buenísimos. Son los mejores cómics que jamás he leído en mi vida y hasta donde yo sé, nunca han sido recopilados en un TP. Son los cuatro números sueltos. ¿Qué más tenemos? Otra pregunta que te hace es: ¿qué tan buenos son los cómics de Earth X de Jim Krueger? Gracias. Bueno, recuerda que es Jim Krueger, John Paul Leon en arte y toda la idea es de Alex Ross. O sea, todo lo que es Earth X es idea de él. Earth X es buenísimo, excelente, y el arte de John Paul Leon no es como que... te tardas en acostumbrar, pero te acostumbras bastante rápido y es excelente. Del 1 al 11 son perfectos. El 12 va cayendo y el final del 12 es horrible. Y te voy a decir por qué. Cuando se estaban acercando al final, Marvel les pidió que hicieran más cómics de Earth-X. Ya tenían ellos programado que el número 12 sería el último. Y punto. Como pidieron más, le ponen un continuará. Súper obvio al final. Súper mal hecho al final. Y terminan con Universe X y Paradise X. Y con millones de spin-off. Yo los tengo todos y cada uno. Earth X es buenísimo. Universe X cae. Y Paradise X es para matar a alguien. Hay cosas interesantes que suceden por ahí. Hay como reinterpretaciones de orígenes. Como la reinterpretación del origen de Moon Knight. Que me gusta bastante. Cuando descubrimos que él es un zombie. La reinterpretación del origen de Thanos. Que descubrimos que es mitad eterno, mitad Skrull, también me gustó bastante, pero honestamente no es tan, las secuelas no son tan buenas como Earth-X. Earth-X, cómpralo, te va a decepcionar el final, pero no importa, del 1 al 11 son geniales. ¿Qué más? También tenemos... ¡Qué rápido aquí estamos yendo, Lorna! ¡Mira eso! ¡Uy, hay muchísimas! Deberíamos ir así de rápido todos los días. Es que no sé cómo se pronuncia. ¿Quiris? Sí, sí, sí. Bueno, te dice, bueno, te recomienda un pastel del globo. Digo, ya, hago el anuncio. Que se llama Pastel Salón. Pastel Salón. Ajá, que busques el salón y que está buenísimo. Uh-huh. Y aquí Santiago el Mago te dice que un pastel de 5 chocolates. 5 chocolates, ok, no, ok. Bueno, vas a estar en éxtasis. Lorna, déjame decir una cosa, lo voy a hacer, ¿eh? Porque tú has visto que en estas últimas 10 semanas, esta es mi 11ª semana. No, estás cañón. He seguido las instrucciones de Alfredo al pie de la letra. Y creo que podemos ver grandes. No, bueno, grandes, yo te veo cambios. Te veo tan diferente. Sí, ¿verdad? Grandes cambios. De hecho, próximamente me subiré fotos, porque voy a ir con cosplay ahorita a lo de Fantástico. Me subiré fotos para que ustedes vean los cambios que he tenido. Y también con esa foto será acompañada por un enlace a mi buen amigo Alfredo, que es mi entrenador. Y si ustedes, si hay algún valiente entre ustedes que quiere tener cuerpo de superhéroe, puede contactarlo a él y de esa manera tener. Porque, Lorna, estamos hablando que en 10 semanas no es nada. O sea, sí, tener un cuerpo de superhéroe en 10 semanas. Bueno, pero es que también bueno, ha sí, tenido una disciplina ya de muchos años. Pues sí, sí, yo ya vengo con algo cargando, claro, pero claro. La cosa es que él en muy corto tiempo logró que yo tuviera resultados brutales. Uh-huh. Porque yo había tenido resultados tranquilos por muchos años, cuando nos conocimos, tenían resultados bien y mantenía. Después, con mi primer entrenador, Chris, hubo cambios, y ahorita con Alfredo, bueno, ya es otra, esto es en otro nivel. Es que están extremos ustedes. Sí, chicos. Sí, sí, tanto así que voy a tener que, ya quiero competir y voy a comer un pastel. Estoy muy contento. Entonces, pastel de 5 chocolates o pastel salón. De salón, uno de los dos, ya tenemos dos iniciales. A ver qué más tenemos. Ustedes sigan mandando sus pasteles. Y si pueden mandar fotos, sería lindísimo para que pongamos las fotos en el Twitter. Jorge Espinosa. Hola, Joy, y a todos en el estudio. ¿Estás leyendo las preguntas de Twitter también? Fíjate que tienes muy poquitas en Twitter. Ah, qué bueno. Pero si quieres, me salto a Twitter. No. Tú decides. Nomás estoy preguntando para que las personas que están en Twitter, que es @comicmaniamx, también sean respondidas esas preguntas. Podemos dedicarnos a ellas después. Claro. No pasa nada. Hay una que te hicieron hace 9 horas que no sé si ya la hayas contestado. Dime cuál fue. O no. Es de Miguel Ángel. Sí. Y te dice, ¿es verdad que Batman utilizó el anillo de siniestro en una ocasión? De hecho, sí, ya le contesté y le puse la imagen de los dos momentos donde Batman utiliza ese anillo. La más reciente fue en Forever Evil, en esta serie que está saliendo ahorita por DC, y también en algún momento utilizó el anillo de Linterna Verde, pero a Batman no le gusta utilizar esos anillos, a pesar de que puede causar miedo y puede sobrellevar el miedo o sobrepasar el miedo o superar el miedo. No le gusta aparentemente utilizar cualquier tipo de joyería. Lo más cercano a su bling bling sería su cinturón. No le gusta utilizar más que eso. Okay. ¿Qué más? Bueno, me voy a saltar porque te hizo otro que yo me imagino que también ya la contestaste. Bueno, nomás léela para que la gente sepa. ¿Podrías contarnos sobre la fundación de S.H.I.E.L.D.? Para que veas, esa no se la he contestado. Es una pregunta mucho más larga. Como todos sabemos, nuestro buen amigo Nicholas Fury tiene un grupo de compañeros llamados los Howling Commandos, que trabajaron en la Segunda Guerra Mundial. Él fue en ese momento era un sargento. Tuvo mucho éxito con su equipo y varias veces que los mandaron al campo de guerra para pelearse contra los nazis, tuvieron grandes éxitos. Desafortunadamente, él, en uno de sus, de sus varias campañas en la Segunda Guerra Mundial, está cerca de una granada. Cuando la granada explota, un pedazo de esta metralla se le queda, entra a su cabeza, y eventualmente esa metralla causará problemas en su nervio óptico izquierdo y perderá visión en el ojo izquierdo. Él tuvo una aparición en Los Cuatro Fantásticos, ya en tiempos modernos, cuando se enfrentan contra el Hate Monger. El Hate Monger es una criatura que puede causar odio entre personas. Más adelante, cuando logran capturar al Hate Monger y lo desenmascaran, descubrimos que es un clon de Adolf Hitler. Entonces, Los Cuatro Fantásticos y Nick Fury derrotan de nuevo a Hitler. Le gusta tanto la idea a los fans, al igual que a Jack Kirby y a Stan Lee, que deciden agarrar el personaje del sargento Nick Fury, que ahora ya le recibió una ¿cómo se llama? Cuando te suben de rango, ¿cómo se llama? Una promoción. Pues sí, lo ascendieron y ya no es un sargento, ya es un coronel, y lo ponen al cargo de una corporación de espías y protección de la ley llamada S.H.I.E.L.D. De hecho, como eran los años 60, lo que estaba más en boga y en la boca de todos era James Bond. Y lo que quería hacer Marvel era crear su propio James Bond. Y deciden Stan Lee y a Jack Kirby que en vez de crear un personaje totalmente nuevo, van a agarrar al personaje de Nick Fury y darle un nuevo modus operandi, ¿no? Una nueva razón de ser. Y lo hacen el jefe, el director de S.H.I.E.L.D., la persona que está encargada de darles todo el equipo, ya sea cosas simples como pistolas o naves, y cosas mucho más complicadas como el Heavy Carrier y como los robots LMDs o los Life Model Decoys, va a ser Tony Stark. Entonces, la primera vez que aparece Tony Stark en un cómic de... O mejor dicho, la primera vez que aparece Iron Man en un cómic de S.H.I.E.L.D., no aparece como Iron Man, aparece como Tony Stark nomás para entregar las armas, ¿no? Y básicamente de eso se trata. El primer número, él le están haciendo sus pruebas físicas para determinar que, a pesar de que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, puede tomar cargo de este grupo. Toma cargo y le permiten crear a su propio grupo de... O reclutar a sus propios agentes. Y decide que qué mejor que utilizar a los muchachos que trabajaron con él en la Segunda Guerra Mundial. Entonces habla con Dom Dom Dugan, que es su brazo derecho, y Cave Jones y todos los demás, y los recluta para ser miembros de S.H.I.E.L.D. Y de ahí en adelante S.H.I.E.L.D. va hacia arriba. Clay Quatermain, que es... ¿Nunca viste las películas de... o leíste los libros de Alan Quatermain? No. Y las ciudades perdidas de oro. No. Pero sí hoy escuchaste la película de la Liga Extraordinaria. La escuché, pero no la vi. Bueno, pero ahí tenemos a Mina Harker, que aparece en la película de Drácula, perdón, en el libro de Drácula. Sale Dorian Gray, que aparece en el retrato de Dorian Gray. ¿En la película aquí salió Sean Connery? Y Sean Connery interpreta a Alan Quatermain, que es un cazador blanco en África, que siempre tiene aventuras en ciudades de oro y todo ese tipo de cosas. Okay. Pero es el gran cazador blanco. Uh-huh. Clay Quatermain es un descendiente de Alan Quatermain, y él se vuelve, digamos, el personaje más de acción en el cómic de S.H.I.E.L.D. Tenemos al director, que es Nick Fury, el personaje de acción, que es Clay Quatermain, digamos, la conciencia de todos, el que siempre está regañando a todo mundo, que es Dom Dom Dugan, y así, ¿no? Tenemos a todo este grupito, y la contesa Valentina Allegro de Fontaine es la novia de Nick Fury, que es una mujer que era miembro de la realeza italiana, y aparentemente pierde todo su dinero y se tiene que meter a trabajar a S.H.I.E.L.D. y se vuelve la amante y novia de Nick Fury. Los cómics escritos por Stan Lee, dibujados por Jack Kirby, nunca tuvieron gran éxito. Fueron bien a secas, pero nunca tuvieron gran éxito. Pero Jim Steranko, el maestro Jim Steranko, toma el cómic en los años 60, 70 y hace con ellos grandes cosas. A nivel historia, las historias son aburridísimas y ridículas. Pero a nivel dibujo, el dibujo es espectacular. Más adelante, Jonathan Hickman retoma la idea de S.H.I.E.L.D. y dice que S.H.I.E.L.D. fue fundada en Egipto por Imhotep, el personaje que aparece en La Momia. Más adelante crea esta sociedad secreta de S.H.I.E.L.D. para proteger el mundo. Y Leonardo da Vinci es otro de los personajes históricos que es miembro de S.H.I.E.L.D. Y Leonardo da Vinci detiene una invasión de Galactus. Ya con eso tengo que decir que todo lo que hizo Jonathan Hickman con S.H.I.E.L.D., prefiero descartarlo y no creer en él, porque honestamente complica algo que no debió de ser para nada complicado. ¿Qué más tenemos? Tenemos a nuestra querida Nancy Balmori, que nos dice: ay, mi mamá escuchó cuando Joey dijo en el programa que pues ya no podía llevar a Sasha. Y lo escuchó mi mamá. Ah, ok. Señora. ¿Lo escuchó? Señora, y dijo lo siguiente. Dime. Que bueno, que se rió, que le dio risa y que dijo: ay, Joey es amargado. Sí, señora. Muy bastante amargado. Y bueno, que le mande saludos a Sandra Balmori, por favor. Ah, señora, un placer. Le mando un fuerte abrazo, un gran beso, señora. Gracias por dejarnos jugar con sus hijos de vez en cuando aquí en el programa. Pero honestamente sí soy bastante amargado, creo que... A mí me encanta. No es ni un secreto, pero yo como que los animales en general no me caen bien, ¿no? Porque siempre, no sé, nomás no me caen bien. Y curiosamente, los animales que son impredecibles me caen menos bien. Y por decir, un perro te puede morder, pero los gatos en general son más calmados, pero un perro te puede morder. Ah, no, un gato te puede volver Chamarra Tamaulipeca. Pues sí, tú lo dices, pero honestamente siempre se han portado bastante tranquilos conmigo los gatos. Los peces son un poquito más tranquilos aún. Ay, los peces, eso sí no te hacen nada. Por eso mismo, por eso los prefiero. Nomás me los veo a la distancia y me tranquilizan. Nemo. ¿Perdón? Como Nemo. Sí, como Nemo, sí, nomás los veo a la distancia y me tranquilizan. Pero curiosamente, yo no sabía si la iguana me iba a morder o me iba a rasguñar. No. Y en algún momento me lo pusieron en la espalda, sí. Y eso pues me distrae mucho. Entonces por eso prefiero que la dejen en su casa para que yo me pueda concentrar en hablar de cómics, que es lo importante y lo que nos compete. Traeremos un pez para que estés. No, mejor no traigan nada y déjenme trabajar. Algo más, Lorna. Ok. Muy bien. Tenemos también. Ah, estaba leyendo Twitter. Dime. Ah, José Manuel Bravo. Sí. Oye, Joy, te dejo mi pregunta. ¿Qué debo de leer antes de. Esto no sé cómo se pronuncie. Dilo. Es GL. GL. Rise of the Third Army. Ah, ok, es Green Lantern, okay. Rise of the Third Army. Ok, dice que lo está recopilando, o sea, que está haciendo su colección. Ok, una de las cosas más terribles de lo que está sucediendo ahorita con los fans nuevos es que muchos de ustedes les gusta comprar los TPs de sagas, ¿no? Rise of the Third Army, Sinestro Corps War, Blackest Night. Pero sí, como tú mencionas, y qué bueno que me lo preguntas, ¿cómo te llama? ¿Cómo se llama? Es Juan Manuel. Juan Manuel, qué bueno que me lo preguntas, Juan Manuel. Si lees Rise of the Third Army solo, te va a confundir mucho, porque de entrada, uno de los personajes que tiene mucho juego ahí es Simon Bass. Obviamente ahí han redefinido el rol de Greenland, de todos los Green Lanterns, incluyendo Kal Reynar, Jon Stewart y obviamente Hal Jordan. Y en el caso muy particular de la basura humana llamada Kal Reynar, él está usando el anillo verde, pero a través de su cómic de Green Lantern New Guardians está poco a poco utilizando todos los demás anillos de los diferentes colores para poder estar preparado para enfrentarse contra Volthoom, que es el encargado del tercer ejército. Entonces yo lo que en serio te recomendaría es que sí, por favor, vete un poquito para atrás. Yo te recomiendo que leas todos los cómics de Geoff Johns de Green Lantern, empezando con Green Lantern Rebirth, que el día de hoy estamos regalando el 1, 2 y 3. Y después irte a la serie regular, que te garantizo los primeros como 7 números son bastante aburridos, pero del 9 en adelante en serio como que toman fuerza y no te vuelven a soltar. Son bastante buenos. Y después viene Sinestro Corps War, que es excelente. Siguen buenos. Viene la Guerra de la Luz, que también es buenísimo. Después de eso viene Blackest Night, que es fantástico. Brightest Day, te lo puedes brincar, no pasa absolutamente nada. Y después empieza de nuevo Green Lantern con el número 1, que es cuando corren a Hal Jordan de los Green Lantern Corps, porque curiosamente le causa miedo a los guardianes del universo. O sea, los guardianes del universo le temen a Hal Jordan y por eso lo corren de la corporación. Y ponen a Sinestro como encargado de la Tierra. Sinestro, como sabe que no puede sin Hal Jordan, le da un anillo a Hal Jordan para que juntos se enfrenten contra los guardianes. Y después de que viene todo este enfrentamiento con los guardianes y 20.000 otras cosas más, también viene War of the Green Lanterns por ahí, que también es buenísimo. Y después de todo eso, finalmente viene la introducción de Simon Bass en Green Lantern número 0. Y después Rise of the Third Army. Yo sé que es muchísimo leer, pero si no lo lees, el disfrute de Rise of the Third Army va a ser menor, porque desafortunadamente de todas las sagas que te acabo de mencionar, la peorcilla de ellas es Rise of the Third Army. Es la que menos se sostiene. Entonces mínimo, si quieres saber qué es lo que está pasando y disfrutarla, te tienes que echar todo lo que te acabo de decir. Es muchísimo, lo sé, pero créeme, vas a invertir tu dinero de manera correcta. Y, aunque no me gustaría decirlo, para saber en qué punto está Kal Reynar, tienes que leer a Green Lantern New Guardians para tener una idea de cómo él está probando todos los anillos. Y después de conseguir maestría sobre todos los 7 anillos de las 7 diferentes corporaciones, se enfrenta a Volthoom y aún así pierde porque es un loser. ¿Algo más? Sí, sí, sí. O ya nos vamos a nuestro segundo corte musical. No, yo creo que esta. De Manuel Spider-Fan. Okay. Que dice, primera semana que no me pierdo el programa en vivo. Ah, por cierto, ¿qué opinas de Family Business? ¿Ya está en la continuidad oficialmente? Sí, está en la continuidad oficialmente. De hecho, lo mencioné la semana pasada y la semana antepasada. Desafortunadamente, Family Business sí es parte de la continuidad. Sí es un buen cómic, sí es muy divertido. El arte de Gabriel Delotto es precioso. La historia de Mark Wade y James Robinson es hermosa. El problema es que aunque esté en la continuidad no te sirve para nada, porque al final todo lo que sucede ahí es como un chistecito. Todo el tiempo crees que esta chica que aparece ahí es la hermana del Hombre Araña y al final descubrimos que puede ser que sí, puede ser que no, pero al final del día no importa. Honestamente no importa. Si eso no es la hermana del Hombre Araña, no importa. Si fue criada o no fue criada por los Parker, no importa. Si es un agente de S.H.I.E.L.D., un agente del CIA o un agente del FBI, honestamente no importa. Es un cómic total y completamente innecesario. Si lo lees, te diviertes. Si no lo lees, no pasa absolutamente nada. Eventualmente me imagino que este personaje aparecerá en un cómic del Hombre Araña, pero no tiene gran peso. Si leen un cómic como Hulk, Future Imperfect, son 2 números, es algo aparte del cómic de Hulk, pero sin embargo tiene grandes repercusiones en todo el resto del cómic de Hulk. O sea, aunque fue una historia que sucedió en el futuro, tiene repercusiones, pero esta tiene 0 repercusiones. La única razón para recomendarlo es por el arte, porque la historia honestamente está bien, pero hasta ahí. Y también para todas las personas que tengan una tablet, les recomiendo que bajen la aplicación de Thrillvent de nuestro buen amigo Mark Wade. Ayer finalmente la bajé. Beto Calvo me había dicho ya mucho tiempo atrás que leyera un cómic un webcómic, un cómic digital, que solo sale en digital, de Mark Waid, llamado Insufferable, o Insufrible. No lo había leído porque honestamente me daba mucha flojera visitar la página de Thrillvent. Ahora aquí está la aplicación, bajé la aplicación, me metí a la aplicación y creo que los primeros 4 tomos son gratis. De ahí en adelante tienes que pagar, creo que 180 pesos para tener toda la primera temporada o todo el primer volumen de Insufferable. Después de leer esos primeros 4 números, ya quiero todos los números. O sea, está bastante, bastante bueno. Y lo padre es que son números cortos. Entonces, al yo haberme pasado tanto tiempo sin leerlos, voy a poder leer un bloque gigantesco de cómics. Entonces, se los recomiendo. Vayan a Thrillvent, chequen Insufferable, vale mucho la pena. Lorna, ahora sí nos lanzamos directo a nuestro corte musical. Ok, señores, les recuerdo que ahorita que nos vayamos al corte musical, voy a lanzar el correo electrónico de Comics México. Yo creo que sí, ya lo mandé. Pero lo que sí voy a hacer ahorita es mandar la segunda pregunta para ganarse el cómic, la segunda pregunta para ganarse el último boleto que vamos a regalar en este programa de parte de Rock the Rock Comics. Y también al final de este programa, cuando esté ya la última canción, cuando yo les diga adiós, voy a mandar la última pregunta para ganarse estos 3 números del Hombre Araña de Editorial de Novedades, que son cómics en español, casi imposibles de conseguir porque las personas que las tienen por alguna razón no las quieren soltar. Yo personalmente carezco de cómics en español en mi colección, pero para las personas que les gustan los cómics en español, pues esta sería como que el momento correcto para conseguir estos 3 cómics. Lorna, sí. Vámonos a esta segunda canción y a mitad de la canción pondremos la marca de agua. Entonces, les recuerdo, no se desconecten, no se vayan a ninguna parte, continúen con nosotros aquí en esto que es el soliloquio número 100 de Comic Manía. Hola, yo soy Víctor. Y yo soy Lupita. Y somos empresarios como Pepe y Toño. Cuando decidimos abrir esta fábrica, le dimos empleo a Raúl, nuestro diseñador. También beneficiamos a Fernando. Y a Héctor, que así lleva la finanza. Empresas formales como Pepe y Toño generan empleos y bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo. Entra a yomedecidi.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. I hate to say it, I've been too long. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. This is Billy Batson, star reporter for station WIZZ TV. He has been picked by the aged wizard Shazam to carry on the wizard's lifelong crusade against crime and the forces of evil. When Billy speaks the wizard's name, Shazam! Billy becomes Captain Marvel, mighty champion, combining the wisdom of Solomon, the strength of Hercules, the stamina of Atlas, the power of Zeus, the courage of Achilles, and the speed of Mercury. Billy's twin sister, Mary Batson, has also been granted special powers. When she speaks the name Shazam, Mary Batson becomes Mary Marvel, blending the grace of Selena with the best qualities of other goddesses, whose names combined form the word Shazam. The third member of the Mighty Trio is their friend, lame newsboy Freddie Freeman, when he speaks the name of his idol, Captain Marvel! Freddie becomes the powerful Captain Marvel Jr. Together, they are the Mighty Marvel, dedicated to fighting the forces of evil throughout the universe. ¿Cómo están todos? Ya estamos de regreso. Esto es lo que es la recta final de Comic Manía. Oh. Lorna. Sí. ¿Cuántas preguntas tenemos? Un titipuchal. ¿Neta? Neta. Siempre me dices eso y cuando llego a mi casa son como tres. Son dos. Ah. Son dos. Puro cuento. Pero Lorna, mi teoría estuvo correcta, ¿cierto? Sí, acabamos de poner una canción que hasta donde yo sé es muy popular con los metaleros. Ajá. Y sin embargo, gente desapareció. Sí. Perdimos rating. Exacto, perdimos. Entonces, no hay manera de ponerlos contentos. No. Yo creo que la mejor manera va a ser de manera aleatoria. Sí. Que el Sam Broadcaster elija qué canción poner. Y a veces va a ser un día va a ser pop, otro día va a ser rock, otro día va a ser metal, otro día va a ser, no sé, una romántica. Y si todos corremos con suerte, tal vez algo de Mijares. Claro. Pero ya. Pensé lo mismo que tú, dije algo de Mijares. Okay. Ya está fuera de mis manos, porque honestamente ya vi que nunca voy a poder entenderlo, señores. Y nunca les voy a dar lo que quieren. Entonces, mejor ya no les doy nada yo y se los da Sam Broadcaster. Sí. Pero a ver, Lorna, cuéntame todo lo que la gente está diciendo a través del Soho Chat y a través de nuestro Twitter, que es @ComicManiaMX. Y para las personas que no sepan cómo entrar al Soho Chat, es tan simple como visitar nuestra página, que es turadioonline.com.mx. Uh-huh. Se registran. Sí. Es gratis. Gratis. Y ya estuvo. Adelante, Lorna, dímelo. Profesor todo. César, ¿qué personajes de los cómics que no han aparecido en películas te gustaría verlos en el cine? Aunque no lo creas, nunca ha sido un gran, gran, gran personaje, ni mucho menos uno de mis favoritos, pero me encantaría ver qué es lo que hacen con el Doctor Strange. Porque su cómic siempre ha padecido de problemas, como que después de lo que hicieron Stan Lee y Steve Ditko, el personaje nunca ha vuelto a cuajar hasta como los años 70, cuando Steve Englehart y Roger Stern y Marshall Rogers tomaron el personaje y más o menos cuajó y después desapareció otra vez, más que nada porque el traje no es muy así, digamos, el traje se ve bien en los 60, pero conforme va madurando el traje se ve bastante feo. ¿Te acuerdas, Lorna, en los años 80, cuando existía Flans? Sí. Claro. ¿Te acuerdas que las chicas de Flans se ponían como que mayones muy pegados? Sí, sí, sí, sí. Y la parte, y como tops muy amplios. Muy amplios. Ajá. Así está Doctor Strange. Ajá. No estoy jugando, neta. No, qué horror. El Doctor Strange tiene unos mayones negros o tirando azules. A ver, lo voy a buscar en Google. Busca al Doctor Strange, lo original. La camisa tiene una camisa con estas mangas así anchas, el pecho ancho. Y todo, como que toda la parte de todo su top es ancho. Y además como que le queda colgando y tiene una faja, pero su faja es como que atada. Pues tiene una capa gigantesca, que su capa obviamente parece una, ¿cómo se llama esto? Una ya lo veo. Pues sí, ya lo una veo. Alfombra persa. No me dejas mentir. No. Tiene ese bigotacho que parece un actor porno de los años 70. O sea, el traje tiene graves problemas. Pero el problema es que si agarras esa capa y deja de ser roja y se vuelve negra, pierde un poco el personaje. Ah, claro. Si le quitas un si haces que los colores dejen de ser azul y negro y los haces todos negros, como que también pierde un poquito. Entonces, siempre ha sido muy difícil modificar al Doctor Strange para que se vea bien físicamente. O sea, los poderes son interesantes, su origen es hermoso, pero ¿qué podemos hacer con él para que su look no se vea tan mal? Es muy difícil. Afortunadamente hay una animación directo a DVD de Marvel que me encantó. Es buenísima. Lo que hacen con su origen, lo que hacen con sus enemigos y lo que hacen con él es magnífico. Entonces dije, bueno, si le salió también la animación, puede ser que ya una versión en cine se vea bastante bien. Esperemos que hagan un buen Doctor Strange. A ver, ¿quién más? Pues mira, aquí estoy viendo en Google, si ustedes googlean Doctor Strange, sí, sale un Photoshop con Liam Neeson de ¿cómo? Doctor Strange. Sí, se ve bastante bien, ¿eh? Pues es que Liam Neeson, que seguro es cuando tiene sus bigotes como Ducard, ¿no? Sí, se ve muy bien, ¿eh? Sería interesante, y además es un excelente actor y tiene mucha mucha gravedad su voz y su estructura, ¿no? Claro. Entonces, sería interesante ver de los otros 8 personajes originales. Me gustaría ver una buena película de los 4 Fantásticos. Las primeras 2 me gustaron, pero me gustaría ver una reimaginación de ellos ya como exploradores y no como un grupo de comedia, ¿no? Una tropa cómica. A ver, ¿quién más? Hombre sexy, ya los vimos. ¿Quién más? Pues no sé, Wonder Man. Me gustaría ver mucho a Wonder Man, aunque no lo crean, como superhéroe. Obviamente Aquaman. Me encantaría que hagan algo interesante con Aquaman. Creo que es un excelente personaje, muy desperdiciado. Flash también nunca ha tenido una película, solo ha tenido series de televisión, y creo que Flash es un héroe muy despreciado. Creo que podría ser brillante en cine, al igual que varios de sus villanos. ¿Quién más? Pues sí, son los que se me ocurren en este momento, pero bueno, ¿qué más tenemos, Lorna? También tenemos por aquí, bueno, Spike Valentine te da una noticia. A ver. Murió Al Feldstein, editor de EC Comics y Mad Magazine. Día triste. Desafortunadamente todas las personas poco a poco se están muriendo. Ya nos quedan muy pocos de esos creativos originales. Ya creo que de la camada Marvel solo nos queda Stan Lee, y todos los grandes creativos de los años 70 pues ya están en su edad. De hecho, afortunadamente ahorita que vaya a esta convención de San Diego, no sé si lo haga porque es carísimo, pero voy a tratar de acercarme a Neil Adams mínimo para saludarlo con este vestido del Batiluchador. Oh my God. Sí. Y también tengo que ver, aparentemente va a ir Jim Steranko, y también me tengo que acercar a Jim Steranko y felicitarlo por sus grandes críticas de los agentes de nada, los agentes de S.H.I.E.L.D., que tuvieron dos buenos episodios. Y el episodio de la semana pasada, otra vez. ¿Volvió a caer? Ya, ¿te acuerdas en la película de Avengers? Cuando menciona a Phil Coulson, que está enamorado de una concertista, sí, de que toca el violoncelo. ¿Violoncello? Perdón. Violonchelo. Ahorita la conocimos. Ya finalmente la vimos. Es uno de los episodios más poco interesantes. ¿Ñoños? Sí. Todo lo que sucede entre ella y Phil Coulson no tiene esa gravedad de un verdadero romance. El personaje que está atrás de ella para matarla tampoco no es así como que muy interesante que digamos. Cómo lo derrotan también es muy poco interesante. Hay cosas, lo único bueno, lo único que está interesante es todos los lazos con la película del Capitán América y con Hydra, que Ward es el villano ahorita porque él es miembro de Hydra, y hay un momento donde lo están entrevistando y no saben si es bueno o malo, y el cuate que lo está entrevistando literalmente agarra una pistola y se la apunta, porque dice, y le dice, ¿trabajas para Hydra? Entonces dije, ok, como que esos momentos están buenos, pero en general la serie ha vuelto a caer, lo que me hace suponer que los 3 episodios que le quedan no van a ser nada gratos. Qué tristeza que sea una serie tan... Tenía tanta posibilidad, y vimos el nivel de posibilidad que tenía en 2 episodios. Ya no pueden decir, no, lo que pasa es que están aprendiendo. No. Vimos el nivel de posibilidad que tenían y nomás no se saben aprovechar. Qué tristeza. ¿Qué más sigue, Lorna? Adrián McCartney te dice que ya mandó sus respuestas al correo múltiples veces. Y ¿saben que cada vez que mandan esos correos múltiples me causan más problemas? Porque por decir, cuando alguien no contesta a tiempo o lo que sea, empiezo a borrarlos. Ya. Pero cuando mandas múltiples correos, aparecen diferentes horarios. Entonces tengo que checar todos los horarios. Es todo un rollo. Pero mira, háganlo como ustedes quieran. Participen. Lo importante es que participen todos ustedes. De hecho, ya tengo 13 correos. Entonces, claro. De hecho, yo quiero que hagamos un concurso de Shazams. ¿Tú quieres hacer un concurso de Shazams? Sí, que hablen por teléfono y griten Shazams. Nada más no sé qué se van a ganar. Déjenme pensarlo. ¿Qué te parece una de las paletas de chocolate que traes ahí? Ah, sí. Tengo aquí muchos dulces que me han dejado. Pero bueno. Pues sí, nomás tienen que hablar de nuestro teléfono, ¿qué es? 53-41-95-93. Y dar un fuerte Shazam. Exacto. Y listo. Sí, mira, aquí hablando de Disney Infinity, que me lo mencionó nuestro buen amigo el Gato Pato, ya lo estoy checando acá en Comics Alliance. Y no, déjame checar si es una... Porque acá dice Disney Infinity Marvel Superheroes se aproxima este otoño. Ajá. Pero no sé, que sí, creo que aparentemente no es un videojuego, pero como que hecho más para niños. Al menos las formas de los personajes están muy parecidas a la forma de Super Hero Squad. Uh-huh. Y mi querido Gato Pato, todo lo que es Ultimate Spider-Man, todo lo que es Super Hero Squad, que da como que ese tono más para niños, prefiero evitarlo. Porque no es para mí, es para niños. Si lo veo, me voy nomás a enojar, decir, así no actúan los personajes. ¿Y para qué me enojo? Mejor no lo veo y listo. Claro. Por decir, en Ultimate Spider-Man, la caricatura, el agente Phil Coulson es el director de la prepa a la que asiste el Hombre Araña con un grupo de personajes a su alrededor. Y es así como que, neta, o sea, un agente de S.H.I.E.L.D. tiene que hacerse pasar por un director de prepa. O sea, no, esta serie no es para mí, gracias. ¿Qué más tenemos? Ok, tenemos por último, aquí hasta este minuto, sí, Twitter, a Ricardo Centeno. Uh-huh. Joy, ¿qué opinas de la muerte de Wolverine que publicarán en julio? Compañero, ¿qué te puedo decir? Ya murió Superman, regresó a la vida. Dan Sloth se paró en la mole y dijo: déjenme de preguntar cuándo regresa Peter Parker. Peter Parker está muerto y nunca va a regresar. Tengo testigos que gritó esto, tal cual lo acabo de citar. Y sin embargo, el Hombre Araña regresa próximamente. Entonces, todos mueren, todos regresan. Bucky murió supuestamente a finales de la Guerra Mundial. Obviamente, la primera vez que supimos que Bucky había muerto fue cuando regresa el Capitán América de ser congelado. En 1964 fue cuando nos enteramos que Bucky había muerto. Ya regresó. Todos regresan. ¿Crees, Lorna? ¿Está a punto de salir una película de los Hombres X? Obviamente va a resucitar. Seguida por una tercera película de Wolverine y después continúa X-Men Apocalypse. ¿Tú crees que van a tomarse el riesgo de tener a Wolverine muerto por más de qué? ¿6 meses? No. ¿3 meses? Yo lo que digo que van a hacer es, ahorita Wolverine, si no, yo sé que tú no sabes, Lorna, no, porque afortunadamente no estás leyendo este mal cómic, yo lo tengo que ojear. Unos alienígenas inhibieron el factor de curación de Wolverine. Entonces Wolverine ahorita tiene que utilizar un traje blindado. Uh-huh. Para que no las balas no le afecten, las navajas no le afecten, para que pueda sobrevivir, porque tiene muchos enemigos y ya no tiene su factor de curación. De hecho, ya no debería de sacar sus garras, porque cada vez que saca sus garras se lastima las manos. Entonces le dan unas garras que en sus guantes. Entonces ya los guantes tienen garras propias y también tiene una pistola, porque obviamente ya no tiene la velocidad que tenía antes con el factor de curación, porque ahora ya se puede cansar. Entonces ya si está muy cansado para atrapar a alguien, puede sacar la pistola y disparar. El traje está bastante lindo, la historia está bastante ridícula, porque Wolverine, una parte importante de Wolverine es el factor de curación, ¿no? Y la cosa es que el factor de curación sí tiene límites. Que mucha gente lo escriba sin límites ya no es mi culpa. Pero bueno, yo creo que lo que va a pasar es, como vimos en la brillante película del Capitán América, The Winter Soldier, ¿qué es lo que hace nuestro buen amigo Nick Fury? Se hace pasar por muerto para que de esa manera sus enemigos no sepan, lo dejen de perseguir. Creo que exactamente lo mismo va a hacer Wolverine. Para que sus enemigos lo dejen de perseguir, se hará al muerto, adoptará otra identidad y de esa manera podrá seguir trabajando escondido. Entonces yo siento que él va a morir y va a revivir al mes. Y de hecho, ¿sabes cuánto? Faltan como 3 meses para que muera. Entonces, o sea, todavía le pueden sacar mucho más lana. ¿A quién tengo en el teléfono? Hola, ¿qué tal? Habla Omar, el mini batiluchador. ¿Qué nos quieres contar, mi querido Omar? Nada, quiero gritar Shazam. Y lo voy a decir rápido porque ya se me va a acabar el crédito. A ver, ¿estás listo? 1, 2, 3. ¡Shazam! Excelente, mi querido Omar. Que estés muy bien. Gracias, bye. Bye. Pues, ay, Lorna, qué lindo. Si tenemos más, más voluntarios, nomás tienen que hablar al teléfono. 53 41 95 93. Y ya después votaremos a ver quién fue el que gritó mejor Shazam. Y para esta plática que voy a dar, este evento en el que voy a pertenecer ahorita en Fantástico, que va a ser de 4 a 6, sábado 3, Free Comic Book Day, uh-huh, al ganador le pediré que vaya ahí y le daré su paleta. Ándale. ¿Me parece perfecto? Sí, muy bien. Claro. ¿Qué más tenemos, Lorna? Y un mamut que tengo aquí. ¿Un mamut? Y una paleta. Y una paleta payaso. Wow. ¿Qué tal? Tener eso en mi casa, tener eso en mi casa de aquí al sábado va a ser doloroso, ¿no? Okay. No sé si puedo aguantar. ¿Qué más tenemos? Rodrigo Díaz Paz nos propuso unas canciones. Ah, ok, bueno, ¿sabes qué? Honestamente, de todas las personas que tienen derecho a elegir canciones acá, no le puedo decir que no. Honestamente, no le puedo decir que no ni a Santiago el Mago por en serio llevarme a la mágica tierra de Oz, y ni mucho menos a Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod por aguantar sin queja múltiples veces la Extreme Joy Moisés Experience. No, está cañón. Y la aguanta cuando viene de invitado, pero se la chutó 5 días en San Diego. Y eso está cañón. No, y no solo eso, él me ayudó a la transformación inicial del Batiluchador 1.0. O sea, él me vio de cerca sin playera. Eso merece mucho. Entonces, lo que él quiera. Bueno, ya. Step by step. ¿Eh? Tonight o step by step. Ah, me parece perfecto. Si tú lo quieres poner, ponlas. Claro que sí. Bueno, voy a ver si las tengo, pero... Step by step a fuerzas la tenemos, sí, te la ¿no? garantizo. Tengo tonight no sé, pero la de step by step te la firmo que la tenemos. A ver, ¿qué más? Ah, dice Santiago que le gustaría marcar, pero que ahorita hay mucha gente donde está. Y no puede. No pasa nada, mi querido Santiago. Lo podrás gritar próximamente en León conmigo. Uh-huh. Cuando invite a todos los Joey Lantern Corps a... Una de dos, a gritar Shazam junto conmigo o dar el ¿cómo se llama esto? Dar el juramento de los Linternas Verdes. ¿Qué más tenemos, Lorna? Dante Abraham. Sí. ¿Me podrías decir qué piensas del nuevo arco de New Avengers y dónde se van a enfrentar a una versión de la Liga de la Justicia? Ah, dónde se van a enfrentar. Okay, okay. Pues mira, lo único que te puedo decir es los New Avengers de Jonathan Hickman me perdieron mucho y hace mucho tiempo. Porque Jonathan Hickman es un brillante escritor, es un escritor bastante bueno, pero honestamente todo lo que está haciendo es, en serio, va contra mi paciencia. Así que, ¿a quién tenemos en el teléfono? Hola, Jorge Espinosa. ¿Qué te gustaría hacer para nosotros el día de hoy, mi querido Jorge? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué nos hablas? ¿Cuál es la situación por la cual nos hablas? Saludarte por los 100 programas de Comic Manía. Ah, gracias. Y me lo dije lo de Shazam. A ver. ¿Vas a echarte un Shazam? Ok, ahí viene. Ahí va. Espera, nada más déjame ver si lo veo. ¡Shazam! Muchísimas gracias, Jorge, que estás ¡bravo! Muy bien. Un fuerte aplauso para Jorge Espinosa. ¡Bravo! Muchas gracias. Ay, también no le aplaudí a Omar. Déjame, le aplaudo desde aquí. ¡Bravo! ¡Qué ¿Ves padre! Lo que causas, Lorna? ¿Ves lo que ¡ay, causas? No! Qué padre. Dos miembros de los Joey Lantern Corps hablando aquí para quitar Shazam. A ver, ¿en qué estamos hablando? Estamos hablando de algo serio. Ah, sí. De el nuevo arco de New Avengers contra la Liga de la Justicia. Entonces yo honestamente ya me desligué total y completamente de New Avengers. No digo que sea malo. Nomás digo que es demasiado complicado y honestamente muy lejos a lo que a mí me gusta llamarle Avengers. Entonces ya me desligué un poco de ese título. Voy a darle una oportunidad más ahorita que tú mencionas que se van a enfrentar a la Liga de la Justicia. Que, digo, no es la primera vez que los Avengers lo han hecho. La primera vez que se enfrentaron a una Liga de la Justicia fue contra el Squadron Supreme o el Escuadrón Supremo, que básicamente era este momento interesante donde los Avengers se enfrentaban a la Liga de la Justicia por Roy Thomas. Ahí subiré la imagen para que la puedan ver. Y ahorita ahí leeremos qué onda con los New Avengers y les digo qué me pareció. ¿A quién tenemos en el teléfono? Adivina. Hijo, ¿sabes qué? Eso ni con las mujeres juego, compañero. No, porque después no adivinas mal y bueno, olvídate. ¿A quién tenemos? Soy el único que te habla ya, entonces. Ah, Bernardo, ¿cómo estás? Exactamente. ¿Por qué no viniste el día de hoy para nuestro programa número 100? ¿Qué te pasa? Sí, te tenía una sorpresa. Lorna, en serio, te tenía una sorpresa y no solo me refiero a la paleta payaso y al mamut. Tenía una tercera sorpresa. ¿Qué te pasó? ¿Mucho trabajo? estoy festejando Día del Niño con alguien. Ah, qué bien. No, ¿sabes qué? Ahí sí lo entiendo, De hecho, yo debería estar en Cancún festejando el Día del Niño con mi hermana. No solo porque tiene una niña, que es mi sobrina, además porque es su cumpleaños. Entonces yo te entiendo, no te preocupes. Te salvas esta vez, pero a ver si nos acompañas este fin de semana en Fantástico. Que tú que estás neciando que tenemos que hacer las 24 horas de Comic Manía, pues bueno, a ver si me eches la mano para hacer 2 horas de Comic Manía allá en Fantástico, ¿va? Sí, yo llego ahí. Me parece perfecto, pues ahí te esperamos. ¿Algo más que quieres decir? ¿Quieres gritar Shazam? Grita Shazam. No, lo tienes que gritar tú. Yo tengo que gritar Shazam. Sí. Pero yo no grito Shazam. Ah, está bien. ¿Sabes qué, Bernardo? Ya. Ahí termina. ¿Algo más que nos quieras decir? Pero si quieres grito Shazam. A ver, sí. Dilo. Shazam. ¡Salud! Te lo merecías. Muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Nos vemos. He hablado para eso, o sea, porque sé que es el programa 100, entonces hablaba gracias. Para felicitarte a muchas, ti. Muchas gracias. Felicitar a Lorna también por aguantarte estos 100 programas. Sin duda. Pues muchas gracias, mi querido Bernardo. Espero que te sigas divirtiendo en el festejo del Día del Niño. Me imagino que mañana descansas. No, yo sí trabajo. Ah, sí, mira, yo afortunadamente descanso como todos los días de mi vida. Pero bueno, nos vemos el sábado. Espero que estés ahí de 4 a 6, ahí en Fantástico. Félix Cuevas, 8:35. Transmisión en vivo de Comic Manía. Y además, voy de cosplay. Y la bellísima Rosa Cosplay también irá. Ya la vimos como Mary Jane. Esta vez irá de Black Cat. También estará vendiendo sus prints y se podrán tomar fotos con ella. Entonces aprovechen, muchachos. Ok, mi querido Bernardo, nos estamos viendo. Ok, nos vemos ahí. Bye, bye. Listo, Lorna. Ok. ¿Qué más tenemos? Kevin, saludos a todos en cabina. En su opinión, ¿qué es lo mejor y lo peor que ha escrito Alan Moore, Grant Morrison y Neil Gaiman? Vamos a ver, por Alan Moore, para mí lo mejor, es que es difícil porque me gusta mucho mucho de lo que ha escrito. Si nos tenemos que ir a sus obras maestras, tendría que decir, obviamente, Watchmen es una de sus obras maestras. Seguida, o sea, V de Venganza está mero arriba, al igual que todo lo que hizo para Swamp Thing. Pero sí, yo diría Watchmen y V de Venganza mero arriba. Y si te quieres ver a su desconstrucción y construcción heroica, su Miracle Man y su Supreme, brillantes. Lo peor que ha escrito, para mí, fue Lost Girls, que es básicamente erótica o literalmente libros de sexo, donde vemos a Dorothy de El Mago de Oz, a Wendy de Peter Pan y a Alicia de Alicia en el País de las Maravillas, contando historias sexuales, donde vemos que todo lo que ocurre en la mágica Tierra de Oz o en la Tierra del Nunca Jamás o en el País de las Maravillas, en realidad no eran nada más que versiones sexuales de las fantasías de ellas. Y si no tanto fantasías, algunas veces realidades. O sea, hay un momento donde descubrimos que Peter Pan era un niño de la calle, que tuvo relaciones con Wendy y después tuvo relaciones con el Capitán Garfio, y el Capitán Garfio estaba violando a medio mundo. O sea, ay, no es cierto. Te lo juro. Ay, qué feo. Te lo juro. No me gusta para nada. Eso es de nuestro buen amigo Alan Moore. De Neil Gaiman. Del Neil Gaiman, para mí, creo que lo mejor que ha escrito, obviamente, es Sandman. Seguido por su Miracle Man. Su Miracle Man es un poco difícil de aguantar, porque en comparación a lo de Moore no es tan bueno, pero a mí me gusta bastante. Y lo peorcito, pues no sé si sea lo peor, pero es lo más simple. Sería lo que ha hecho para Marvel, que fue Eternals y Marvel 1602. No es malo, pero en comparación a las cosas que hace en Sandman, es menor. O sea, no son historias tan complicadas, no es una historia tan compleja, etcétera, etcétera. Y en el caso de Grant Morrison, pues bueno, para mí lo mejor de Grant Morrison tendría que ser Animal Man, que es uno de mis cómics favoritos. Tal vez seguido por todo lo que hizo con Seven Soldiers, que es increíblemente complejo, pero muy, muy, muy divertido. Yo sé que a mucha gente le encanta Invisibles. A mí, lo personal, no me gusta para nada. Saint Swithin's Day, que sí creo que es de Grant Morrison, también me encanta. A ver, ¿qué más tenemos ahí de Grant Morrison? Invisible, sí, de plano, sé que es muy bueno, pero pues, a mí personalmente no le entendí ni pea ni pa, y dije, ¿para qué le sigo intentando? Lo peor para mis gustos ha sido todo lo que hizo para Batman. Desde Batman and Son en adelante, nada se salva a mis gustos, y Final Crisis tampoco. No porque sean malos, sino porque es tan complicado que honestamente no creo que a nadie le, en serio le guste verdaderamente lo que está sucediendo ahí. Y también creo que de todo lo que es de Batman and Son y todo lo de Batman, Lo único que se salva es el club de superhéroes, el arco del club de superhéroes, pero quitando eso, honestamente no hay nada que me atraiga. Y su New X-Men me encanta, pero es bastante simple. Entonces ya tendrías ahí como que tus niveles. Pero honestamente, decir que hacen cosas malas ellos, pues no. Y de hecho, creo que los tres en algún momento han escrito buenas historias con Superman. Neil Gaiman hizo una, que es Superman con Green Lantern haciendo un team-up muy bueno que se llama algo del Green Flame. Ah, se me olvida. Ahorita se me acuerda. Y si no, pues yo subiré la imagen para que ustedes lo vean. Es una muy buena historia de Superman. Alan Moore escribe una de las mejores historias con Superman, que es obviamente Whatever Happened to the Man of Tomorrow, qué sucedió con el hombre del mañana. Y Grant Morrison escribe varias excelentes historias con Superman, que son la JLA de Grant Morrison, incluyendo el primer arco, cuando la JLA se enfrenta contra los Hyperkind o los Hyper no sé qué. No, eran los... Ah, se me olvida cómo se llaman estos héroes que son villanos al final del día. Todo lo que escribe con Superman en esos primeros cuatro números, a pesar de que es el Superman con pelo largo, funciona bastante bien. Lorna, uh-huh. ¿Cuál era tu obsesión con tomarte un selfie en este momento? Ah, que salieras tú para... No, por favor. Cada vez que me has tomado una foto, me veo más feo. Ahorita es imposible que te veas. No, me veo horrible. O sea, me tomas una foto junto con Paco Espinosa y Paco se veía más delgado que yo. Nunca me tomes fotos. Te ruego por todos los santos. Me vas a salir chiquitito. Por mi bienestar psicológico. Emocional. No me tomes fotos. No sé qué pasa cuando me tomas fotos, que como que no capturas mi esencia. Capturas todo lo peor de mí. Me veo más feo, más gordo y más calvo. Siempre que me tomas fotos. Es horrible. Y yo te quiero muchísimo, Lorna. Tú sabes que te quiero mucho y te aprecio. Eres una de mis mejores amigas. Pero honestamente, cada vez que me tomas una foto, me quiero suicidar de lo feo que me veo. ¿Qué más tenemos? Mira, ahorita haces un strip. Te grabo, lo subo a las chicas y vas a ver que tomo buenos días. No, déjame, vamos a esperarnos unas 4 semanas más, que es unos días antes de competir, antes de que me come el pastel. Ok. Y lo hacemos a ver qué pasa. A ver, cuéntame chicas, qué más. Escríbanme. Ok. ¿Sabes si quieres? Nomás, okay. Si nadie te escribe, nomás no me lo digas, porque no. Si nadie te escribe, me va a romper el corazón. Está bien. Dime, bueno, ¿qué más sucede por ahí? Tenemos también a alguien que se llama The Last Smallville Fan. Ah, mira eso. Ajá. Ok, qué lindo nombre. Dice, ¿por qué Jeff Loeb destruye todo lo que toca en Marvel? Ya sabes, lo de destruir el universo Ultimate, cancelar muchas de las mejores series animadas de Marvel para reemplazarlas por otras infinitamente inferiores. Pues mira, lo que te tengo que decir es lo siguiente. Para ti y para mí son inferiores, pero tienen audiencia, ¿no? Entonces, en el caso de las series animadas, me imagino que te refieres a Avengers... Earth's Mightiest Heroes, que es buenísima, fue reemplazada por Avengers Assembled, que es muy mediocre. Claro, para ti es mediocre, para mí también. Desafortunadamente, para muchas de las personas que no están tan al tanto de lo que pasa en los cómics como tú y yo, ven algo como Avengers Assembled y se les hace congruente, porque se parece más a la serie de a las películas que a los cómics. Y ellos lo que están acostumbrados a ver es las películas. Y también son historias bastante simples al nivel de... El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, o al nivel de los superamigos. Entonces yo creo que está bien para jalar gente, está mal a nivel historia. Y en el caso del universo Ultimate, sí, cuando Jeff Loeb toma los cómics de Ultimate 3, que es malísimo, mata a la Bruja Escarlata, dice que la Bruja Escarlata y Quicksilver, que son hermanos, y de hecho no solo son hermanos, son gemelos, tienen relaciones incestuosas, que se me hace muy ridículo, y en Ultimatum mata a medio mundo. ¿Pero por qué lo hizo? Para crear más interés en una serie de cómics que estaba perdiendo a sus fans. Y mal que bien, la estupidez que es Ultimatum jaló gente y esta gente pues se volvieron fans de toda la línea Ultimate. Entonces, para nosotros está mal, pero la gente ahí flotando por el éter lo leen y dicen sí. Ese es el tipo de historias que yo quiero leer. Lo que yo te recomiendo es que mejor leas las cosas que él hace con Tim Sale, Batman Long Halloween, Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey, Batman Dark Victory, ¿cómo se llama esto? Challengers of the Unknown. Todas las veces que él se juntó con Tim Sale para hacer algo, trabaja bastante bien. Captain America White sigue siendo uno de los mejores números sueltos del Captain America que he leído en mi vida. Entonces, no más, evita todo lo demás como Hush, y concéntrate mejor en Batman, las historias de Halloween. Uh-huh. A ver, vamos a ver quién más tenemos en el teléfono. Sí, bueno, ya colgaron. Ay, colgaron. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos también por aquí a Sinestro, que nos dice, hola Joy, ¿cómo andas? Ya no estés de malas. Dos preguntas. Dice, ¿me podrías decir antes de los nuevos 52 cómo murió Tora alias Ice? Tora alias Ice, la primera vez que muere, déjame pensar, si estoy en lo correcto, muere en un enfrentamiento contra el Overmaster. Sí. Si estoy en lo, había una historia que se llamaba JLA o Justice League Breakdown, donde todos se enfrentan al Overmaster, un villano extraterrestre que se enfrentó a los la versión de la Liga de la Justicia de Detroit. Se enfrentan contra él y nos dicen que alguien va a morir, que alguien va a morir. Nadie muere hasta el mero final y muere Tora, Olaf's daughter, mejor conocida como Ice. Pero resulta que habían dos personajes en los guardianes globales que tenían poderes de hielo. Ambas eran chicas de Dinamarca. Primero estaba Ice Maiden y después estaba la segunda Ice Maiden. La primera Ice Maiden era Sigrid Nansen y la segunda Ice Maiden, o la segunda que conocimos nosotros, fue Tora Olaf's daughter. Y resulta que primero muere Tora, Sigrid toma su lugar, que es básicamente el mismo tipo de poderes, nomás que su piel es totalmente azul. Y después desaparece por un rato Sigrid. Y en... ¿cómo se llama? I can't believe it's the Justice League. Si estoy en lo correcto, se llamó esa miniserie. Fire y Guy Gardner bajan al infierno o bajan al lugar de los muertos para agarrar a Tora y sacarla de la muerte. Lo están a punto de hacer y fallan y sigue muerta. Y más adelante revive, no recuerdo cómo, porque honestamente ya se me hizo muy complicado, pero ahorita ella está viva, vivita y coleando, y es parte de los nuevos 52. ¿Qué más? ¿Y cuál había era otra parte de su pregunta? De Sinestro, de los nuevos 52, ¿cómo murió Tora alias Ice? Ya lo comenté. Y dice que te recomienda que leas Super Crocs, que no es la gran cosa, pero es divertida. ¿Super qué, perdón? Super Crocs. C-R-O-O-K-S. Super Crooks. Ajá. Super Crooks es de Mark Millar. Y yo he dicho que, honestamente, Mark Millar es el escritor que más me saca de onda. Porque hace cosas tan horribles como Kick-Ass y The Unfunnies, que sí te afecta a un nivel emocional de tan asquerosos que son. Y después te hace algo como Starlight, que es precioso, o Jupiter's Legacy, que es hermosísimo. O, ¿qué otra cosa? Olman Logan, que es brillante. Entonces, sí, es un escritor que me confunde mucho, mucho, mucho. Pero sí, quiero leer Secret Service y Super Crooks, ambos títulos de este, nuestro buen amigo Mark Millar. Uh-huh. ¿Qué más? Tenemos a Roberto González. Muchas felicidades por estos 100 programas. Un saludo a mí y para ti. Gracias, gracias. Y te dice que ya empezó a leer la Super Soldier Workout. Ah. Que ya empezó la Super Soldier Workout, jaja. Mira eso, pues qué bien, porque déjame decir una cosa. Uno de los pocos escuchas de este programa que sí está como que a un nivel en dieta Wolverine es Roberto. Okay. De hecho, él fue el que dijo que iba a ir este noviembre a la Mole disfrazado de Leónidas. Entonces yo nomás te digo, Roberto, si tú vas de Leónidas, te garantizo que yo voy de Temistocles. Y ahí y a ver si encontramos a nuestra, ¿cómo se llama? Wow. A nuestra Eva Green. How you doing, sí. Roberto? Le damos, no, sí, Roberto está del tamaño, okay. ¿Sí? es bajito, pero está tronadísimo. Okay. Sí, de hecho, la primera vez que nos tomamos una foto, él me está mucho más tronado que yo, entonces yo dije, no tengo que meterle duro, si no me va a ganar. Porque él estaba de Superman, yo estaba de Batman, dije, no puedo permitir que Batman le gane a Superman, entonces le metí duro al gimnasio y ya debemos estar al mismo nivel, o él debe estar un poco más ancho que yo. Okay. Porque él lleva más tiempo metiéndole más duro. Pero si todo sale bien, yo voy de Temístocles, tú ve de Leónidas y nos presentamos en la Mole de noviembre. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Ricky Ron te pregunta, ¿qué cómics leías cuando eras muy, muy, muy, muy, muy niño? Cuando era muy niño, Batman y Superman, pero no le hacía el feo a Gasparín, a La Zorra y el Cuervo, a, ¿cómo se llama? Ricky Ricón. ¿Qué otra basura salía de las urracas parlanchinas? Yo conozco varias. Leía varios cómics de Archie. Leía todo, ¿no? Me gustaba leer todo, porque me gustaban los cómics. Pero llegó a cierto momento donde los cómics de chiste, los cómics divertidos, los cómics como Archie, los cómics como ¿cómo se llama? Que eran dos niños que... ¿Sal y Pimienta? Uh-huh. Sí, eran Sargento. Ah, sí, ya sé cuál es. Que en inglés es Sugar and Spike. Ajá. Dije, ya no me llama la atención. O sea, ya esto no me sirve. Y de hecho, los cómics de superhéroes o de aventura que estaba leyendo como Fantomas, dije, no, pues tampoco ya no me llama la atención porque está muy mal escrito y está muy mal dibujado. Ya lo mío se volvió a Marvel y DC. Pero yo de niño sí leía todo lo que podía alcanzar. Después ya solo Marvel y DC. Y después, más adelante en los Estados Unidos, le di oportunidad a Eclipse Comics, a First Comics, a Cómico. Y ahorita obviamente leo cosas de Image. Leo poco de Image, porque honestamente pues también uno solo tiene cierta cantidad de tiempo en el día, ¿no? Pero sí leo cosas de Image, leo cosas de Dynamite de vez en cuando. Rara vez de Dark Horse. O sea, leo un poquito más. Pero en general, mis intereses siempre han estado con los superhéroes. Y yo digo, ¿sabes qué? No tiene nada de malo. Claro. Cada quien tiene cosas que le gustan más que otras. Hay gente que le gusta cómics. Por ejemplo, su amigo Spike Valentine le encantan los cómics más violentos. Yo personalmente, pues no es mi onda. Claro. ¿No? Entonces, aquí te dice que si leías Capulinita. Nunca. No sé qué es eso. No, Capulinita no. No. Capulinita. No, pues es que estabas en Estados Unidos, ¿no? Sí, no. Y además, ¿quién va a leer alguna historia acerca de una versión paródica de Capulina? Ah, era de Capulina de Capulina. ¿Quién va a leer eso? Aparte de José Miguel Alba Marquina. Pues nuestro amigo Ricky Ron. Sí, yo no. Yo. Sí, no era para mí. Tenemos a Quiris, que ajá, nos dice, genial, The Lonely Man de fondo. Ah, que hace rato teníamos The Lonely Man. Ok. Me remite a mi niñez de inmediato. Oh, me parece perfecto. Qué bonito. Qué tristeza que algo de soledad le recuerda a su niñez, pero bueno, cada quien. ¿Qué más tenemos? Es que me están pidiendo el teléfono. Ah, ok. 5341-9593. Ok. Y tenemos a Pegaso otra vez. Ajá. Que dice: voy a ir próximamente a la San Diego Comic Con. Será mi primera vez. ¿Podrías darnos un kit de supervivencia para la Comic Con? Tengo una mejor idea. Todas las personas que escuchan este programa y van a ir a la Comic Con, hagamos esto, señores. Yo tengo un grupo que nunca uso, que se llama Comic Manía. Es un grupo de Facebook que se llama Comic Manía. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo todos en el grupo de Comic Manía que vamos a estar en San Diego? De un día, el día 23 empieza la convención. Solo hay ciertas personas que pueden entrar el día 23 porque es el preview night. Pero del 24 en adelante ya es entrada libre. ¿Okay? Yo voy a estar ahí. Hagamos lo siguiente: si van a estar el día 23 o van a estar el día 24, vamos a organizarnos, vamos a ponernos todos de acuerdo en un lugar, en un sitio de la Comic Con, nos vemos todos ahí a tal hora y nos lanzamos todos a tomar un café, que hay varias cafeterías ahí cerca, y hablamos largo y tendido y yo los voy guiando. O sea, así como lo hice con nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz, que le dije, ok, vámonos del Artist Alley hasta acá. Subimos al segundo piso para ver dónde estaban todos los actores, estaba esto. O sea, yo guié a Rodrigo por todo el área que yo conocía para explicarle cómo era todo y le dije, tienes la opción de irte por tu lado o acompañarme porque yo voy a ir a ver esto, esto, esto, esto y esto. Y Rodrigo dijo, ok, yo me voy ahorita a este lado, pero nos vemos aquí y nos vamos a ver esto. Entonces, si lo que quieren es tener una guía de supervivencia, ¿para qué se las digo ahorita? Vamos a ponernos todos de acuerdo a través de este grupo de Facebook que se llama Comic Manía y listo. Y de hecho vamos a ver, déjame confirmarles el nombre. Es el grupo se llama Comic Manía Radio. No. ¿Okay? Entonces, yo lo que puedo hacer es crear un grupo que se llame, no sé, Comic Manía en San Diego Comic Con o algo así. Ustedes sugiéranme nombres y nos ponemos de acuerdo y ya nos ponemos todos de acuerdo en el grupo y nos vemos ahí todos en San Diego y ahí ya. Y entre todos planean cómo me van a traer a Chris Evans. Sí. No. Ah. Créeme, si Lorna, si vos somos ser puros hombres, ¿tú crees que nos interesa secuestrar se van a Scarlett Johansson? A Scarlett Johansson, a Colby Smulders, a Zoe Saldana, a Gal Gadot. Créeme, el último que está en nuestras mentes es Chris Evans. De hecho, okay, les iba a sugerir también a todos ustedes, ya sé que un amigo va a ir, José Miguel, uno de los organizadores de la Comic Fest, va a ir. Ya me puse de acuerdo con él para que nos veamos el primer día y cotorreemos un rato, nos juntemos a comer. Todas las personas que escuchen este programa, por favor, vamos a crear un grupo, vamos a ponernos todos de acuerdo y de esa manera nos podemos ver día con día y va a ser mucho más divertido si vamos todos juntos en bola que si cada quien está por su área. cree que nos vamos a divertir bastante, mucho mejor si estamos todos juntos. Entonces, voy a crear un grupo, voy a anunciarlo y a ver qué hacemos. ¿Qué más tenemos, Lorna? Jorge Espinosa, hola Joy, saludos a todos. Me la pasé bien después de la plática del sábado. Okay. Pues ya estoy listo para el Freak Comic Book Day. Okay. Pues aunque estoy triste por la muerte de un conejito que traté de salvar. Qué mala onda. Long live and prosper para todos en el estudio. Es long live. Es live long and prosper. Eso. Live long es el saludo de los trekkers. Eso quiere decir. A ver, ¿qué más? Luego tengo aquí a Kaiser L. Kaiser L. Ajá. Un saludo al mejor programa de cómics del mundo, Joy. ¿Qué gracias. Te parece la noticia del anuncio de que serán muchas películas del universo DC? Qué bueno. Pero desafortunadamente van a presentar a todo el grupo y después a cada uno le van a dar su película. Debe de ser al revés, cada uno con su película y después los vemos en grupo. Pero honestamente están tan atrasados de Marvel que ahorita lo que sé es bueno. Y yo honestamente sí ya quiero ver a Batman otra vez en pantalla grande. Quiero ver una buena película de Linterna Verde en pantalla grande. Quiero ver una buena película de Flash. O sea, digo, que hagan lo que tengan que hacer, pero que ya lo hagan. Porque no les voy a decir que ya les comió el mandado Marvel, que les está comiendo el mandado Marvel. Ya se los comió. Ya los dejó atrás y por varios años. Entonces ahorita lo que tienen que hacer es buscar la manera de remediar los problemas. Espero que lo logren. Porque ante nada me encanta ir al cine a ver películas de superhéroes, aunque estas películas sean malas o buenas, no me importa, me gusta ir, me gusta todo el proceso. De hecho, vi por tercera vez el Hombre Araña, no porque tuviera muchísimas ganas de ver una mala película de nuevo en pantalla grande, sino porque iba a ir con mis amigos. Y ir a ver una película de superhéroes solo es chidísimo. Ir a ver una película de superhéroes con tus amigos es la gloria, ¿no? Entonces yo creo que eso vale mucho la pena y me gustaría ver buenas, malas películas de superhéroes, no importa, pero si voy con mi grupo de cuates, no hay ni un problema, al contrario, es mucho mejor. ¿Algo más? Sí. Arrael te pregunta que cuándo vas a hacer un programa especial de Game of Thrones. Todos los días digo que lo voy a hacer para la... ¿Cómo se llama esto? Para el Comic Manía Extra. Depende en qué humor me encuentro ahorita que llegue a mi casa, a ver si lo hago y hablo solo de... Me le dedico como una media hora solo a Game of Thrones, a ver si inspiro a alguno de ustedes a verla. Acabo de ver el cuarto capítulo. Solo mejoran. O sea, solo mejoran. La historia cada vez está mejor y mejor y mejor. Es una excelente adaptación de lo que sucede en los libros. Y obviamente el nivel actoral, Lorna, o sea, el nivel actoral es lo que en serio te lleva. Porque todos son buenísimos actores y los directores los guían de cierta manera que cada uno da lo mejor que puede dar. De hecho, uno de los actores más, no me gustaría decir mediocres, pero más flojones de las primeras temporadas fue el personaje de Jaime Lannister. No porque sea un mal actor, sino porque era un actor novato, un actor en comparación a todos los poderosos que estaban ahí. O sea, era el peorcillo de todos los actores. Y además su personaje no nos permitía mucho, porque su personaje era arrogante, su personaje era odioso, era un hombre que es prepotente, ¿no? Entonces como que él ya se creía la ley. Entonces no crecía mucho el personaje, nomás era él siendo agresivo. Pierde una mano, pierde el amor de su amada, que curiosamente es su hermana gemela, y poquito a poquito empieza a recapacitar de que tiene que actuar y tiene que ser una mejor persona y tiene que buscar dentro de él diferentes niveles. Entonces ya se cortó el cabello, ya se cortó la barba y ahora está actuando totalmente diferente. Y el último episodio donde él y el personaje de Brienne comparten un momento y hablan acerca de una espada, que si se los digo así nomás porque sí, no van a entender todo el porqué. Pero en ese momento quería yo llorar de alegría del nivel actoral, el nivel de guión y obviamente del nivel de dirección. Es una tormenta perfecta donde todo se junta para darte grandes, grandes episodios. Qué bueno que no fue una película, porque una serie de novelas tan extensa necesita tiempo para crecer, no como en el caso de Harry Potter, que con tal de resumir todo en 2 horas, las películas iban rapidísimo y brincaban cosas. Acá, qué bueno que se están dando chance de hacer 10 horas para adaptar cada una de las novelas, o en este caso se están dando 20 horas para adaptar la tercera novela. Qué bueno que lo están haciendo de esa manera. ¿Qué más tenemos? Ya nos tenemos que ir, ¿verdad, Lorna? Sí, ya, o sea, casi. 6 minutos, ¿dónde fue el tiempo? No sé. Desaparece. También Kaiser, él te dice, ¿dónde puedo conseguir material de ECC, Editorial en México? ¿De E? C. ¿De EC Comics? Pues Pues yo creo que sí puso doble C, una E, C. Es que ese cómics eran, antes eran conocidos como educational comics, ¿no? Porque hacían cosas puras cosas de la Biblia y todo eso, ¿no? Y después lo cambiaron a otra cosa, comics, y no sé, emotional comics o exciting comics, algo así. Pero siempre fue conocido como Easy Comics. Y en general eran puros cómics de terror. Y eran los mejores cómics de terror que jamás habían salido. No solo por el arte, que el arte era divino, las historias eran muy interesantes. El tipo este Max Gaines era como que el encargado de... ¿Es Max o William? Siempre se me olvida. No sé si es Bill Gaines o Max Gaines. Es que uno era el papá y otro era el hijo. Pero bueno, creo que es Max Gaines, si estoy en lo correcto. Pero resulta que este encargado, este editor, el hijo del dueño de la compañía, cuando el papá se muere o se retira, el hijo toma el control y hace cosas brillantes con ese editorial. En vez de hacer cómics educativos, cómics de la Biblia, empieza a hacer cómics de terror y de crimen y todo eso. Y hace cosas verdaderamente brillantes. Desafortunadamente llega, ¿cómo se llama esto? El Congreso americano a meter problemas y ya todo se va al demonio. Y ya no pueden publicar ese tipo de cómics gracias a la Comics Code Authority. Y la Comics Code prohíbe que crimen o terror aparezcan en los cómics de manera impune. ¿No? O sea, que el criminal salga libre, claro, o que el criminal se salga con la suya. No pueden mostrar vampiros, no pueden mostrar murciélagos, no pueden mostrar nada de eso. Hombres murciélago, mejor dicho. Entonces lo que termina pasando es que se muere Easy Comics. Pero todo lo que quedó de Easy Comics de estas publicaciones de los años 50 se volvieron tan famosos que eventualmente los han republicado. Que yo sepa, conseguirlos en español es imposible. Tal vez en España, pero aquí en México no creo. Puedes conseguir versiones americanas, pero honestamente el cómic de terror aquí en México nunca ha funcionado, mínimo fuera de lo que es estas novelitas estilo libro vaquero. Porque ese tipo de cómic mexicano que trata de terror sí ha sido popular, pero las versiones americanas de terror no han sido populares aquí. Entonces yo lo que te recomiendo es consíguelas en internet, si quieres las versiones impresas, o más fácil, métete a Comicology, de seguro tienen ahí algunas versiones digitales, cómpralas, va a ser mucho más fácil conseguirlas. ¿Qué más? Ah, aquí nos está preguntando Spider Watlow, que si ya leímos la pregunta del programa pasado. Todavía no haces no hago, la, no hago no, el extra ¿verdad? Todavía, no. Todavía no haces el extra. Y Pedro Coronado también felicita por los 100 programas. Ah, gracias. Y dice Shazam, pero por por internet. Por internet. Ok. Y bueno, Santiago no pudo marcar de larga distancia. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Ok. Pero luego por acá, se me hace que ya te voy a guardar las siguientes preguntas. Okay, okay. Sobre todo de Dante Abraham, son muchísimas. ¿Y del Twitter tenemos alguna pregunta o no tenemos del nada? Del Twitter las terminamos todas. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Eso me encanta. Sí, y también The Last Fan of the Smallville tiene una pregunta más. A ver, a ver. Entonces mejor te voy a leer comentarios para que no te... No me tarde. Ok, no sí, nomás hay que llenar que es unos 5 minutos después de las 8 y ya, ¿no? Ok. Y ya nos vamos. Sí, dime. Por acá te dice Ricky Ron... Qué bueno que llegaron a los 100 programas. Los oigo la próxima semana. Felicidades, saludos. Muchas gracias. Y tenemos a Pedro Coronado otra vez, que nos dice que reinició su pantalla y que por eso salieron como miles de ventanitas del mismo. Ah, ok. Y bueno, ya para terminar, The Last Smallville Fan. ¿Qué opina Joey de que no incluyan a Batman de Nolan en el corto de Batman Beyond? ¿En el corto de Batman Beyond? Ajá. Ah, ok, sí, hay un corto de Batman Beyond de Darwin Cook, donde me imagino que van a ver a todos los Batmans. Pues, ¿sabes qué te puedo decir? El Batman de Christopher Nolan es un Batman muy particular, es un Batman muy específico y es un Batman que funciona en un mundo real. Pero me imagino que el Batman en el que se quería concentrar Darwin Cook es el Batman más ficticio. El Batman de ¿cómo se llama? De Tim Burton. Vive en un mundo totalmente ficticio. O sea, la ciudad gótica que Tim Burton crea no es una ciudad real. La ciudad gótica neón de Joel Schumacher tampoco es una ciudad real. Entonces, como que encajan dentro de esta idea de Batman como un ser ficticio, al igual que lo que vemos en la versión de Batman del 66 de Adam West. Pero en el caso muy particular del Batman de Christopher Nolan, es más tirando al género de crimen, al género de drama, al género de película de acción policíaca. No es tanto una película de superhéroes, no es tanto una película de acción y aventura al estilo Indiana Jones. Entonces me imagino que por eso no lo incluyeron, Pero honestamente, pues no, no importa. Porque al final del día, esas tres películas existen. De todas las veces que Batman ha estado en la pantalla grande, esas tres son las mejores, son las tres mejores adaptaciones o las tres versiones más interesantes del Caballero de la Noche que jamás he visto en mi vida, lo que hace nuestro buen amigo Christopher Nolan. Todo lo demás, honestamente, en comparación, es inferior, porque lo que hizo Tim Burton visualmente es glorioso, pero a un nivel historia es malísima. Y bueno, todo lo que hemos visto en pantalla chica, que ha hecho o que, donde ha tenido la mano Bruce Timm y Paul Dini, en general ha sido genial. Las series animadas han sido brillantes. Entonces, honestamente, no me afecta, porque aunque no salgan en ese corto, ¿sabes dónde sí pueden salir? En mi casa. Porque en mi casa las tengo. Y de hecho, ¿sabes qué, Lorna? Me gustaría mandarle un saludo a Juan Guzmán. Espero haber dicho, déjame decir bien su nombre, porque si no, bueno, se va a poder enojar conmigo. Y no quiero que se enoje conmigo, porque un día estábamos platicando él y yo. Me dijo, oye, Jovi, estoy seguro que en tu casa tienes. Sí, es Juan Guzmán. Dice, en tu casa ya tienes la versión especial de Batman de Dark Knight Rises, que el Caballero del Obscuro asciende. Y le dije, el Blu-ray, le dije, no, pues honestamente nomás tengo el DVD simple y sencillo, porque me lo regaló una prima para Navidad, y no me he comprado la versión especial porque estaba esperando que saliera la versión definitiva de los tres discos con todos los especiales y todo eso. Entonces nomás tengo las versiones simples en Blu-ray de las primeras tres películas, no tengo nada más. Y de hecho, en algunos casos nomás tengo el DVD. No, creo que tengo el DVD y el Blu-ray de todos, pero la versión simple. Y me dice, Jovi, yo tengo uno que te quiero regalar. Y dije, ¿en serio? Y me dice, sí. Pero le dije, ¿pero por qué me quieres regalar algo tan preciado, algo tan precioso, algo tan valioso? Y me dice, porque no hay fan de Batman como tú. Y le dije, ¿en serio? Bueno, por poco me pongo a llorar de alegría. Bueno, Juan, gracias. Si a última hora te arrepientes de dármelo, no me importa. No me importa. El solo hecho de que en tu mente cruzó regalarme esta hermosura de Batman es más que suficiente para decir, considerarte un amigo. Muchísimas gracias. Si te arrepientes, en serio, no me voy a enojar. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí. En serio. Y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento de sus vidas hayan dicho, ah, mira, algo chido de Batman, se lo voy a regalar a Carlos. En serio, no hay nada que dice amor como un regalo de Batman. Que de hecho, ¿sabes qué? No quiero decirlo porque no sabemos qué termine pasando. Y no voy a decir la fuente tampoco, porque pues no sé, solo lo saben algunos de mis amigos. Y puede ser que todo haya sido una mentira a través de internet, uno nunca sabe. Pero resulta que una chica que trabaja para una corporación de noticias se comunicó conmigo porque me quería entrevistar acerca de Batman. Lo cual me dejó muy sorprendido, porque cada vez que quieren hablar de superhéroes, nunca me piden a mí que hable de superhéroes, siempre le piden a gente que no sabe absolutamente nada de superhéroes que hable de superhéroes. Pero supuestamente son expertos. Supuestamente son expertos, pero bueno, de hecho hay un video que alguien me compartió de un chico que es un experto de cómics en Monterrey, que fue a hablar del Hombre Araña a una noticiero local de Monterrey. Yo no me atreví a ver todo el video, pero muchos de mis amigos ya lo vieron y dijeron que este tipo nos pone en ridículo a todos, porque el tipo es bastante malito en el tema de cómics. Esta chica me habló a mí y me entrevistó acerca de Batman. Me dijo, van a ser solo 20 minutos, una hora después. Me dijo, una hora estuviste corto. Una hora, sí. Traté de estar corto. Me dijo, Joey, no sabía si eras un experto en el tema, pero me queda clarísimo que sí lo eres. Y le dije, y yo le di la opción de que cuando quiera hablar conmigo de cualquier superhéroe, llámese los Guardianes de la Galaxia, el Hombre Araña, a los Hombres X, que son las tres películas que una que ya salió y dos que se avecinan. Dije, por favor, nunca temas de hablarme a mí, porque a mí lo más importante no es fama o fortuna. Lo más importante es que la información correcta esté al alcance de los noticieros y esté al alcance, obviamente, de los escuchas y de los fans y de todas las personas que quieran entrar al mundo de los superhéroes. Pero por gente que no tiene idea de lo que está hablando, todo termina tragiversado y termina siendo un desastre. Entonces, ya les diré si esa información, si esa entrevista sale en internet para que ustedes la puedan checar y puedan, no sé, comentar y decir, sí, Joey aparentemente sí sabe algo. Y con toda la suerte del mundo, puede ser que por los 75 años de Batman, esta información que yo di aparezca en los noticieros. Entonces, si ustedes empiezan a oír que el nombre de Bill Finger es mencionado por gente que no debería de saber quién es Bill Finger, si empiezan a escuchar que en el 25 aniversario de Batman es cuando le ponen el óvalo a Batman, que es una información que gente normal en general no tendría, si empiezan a escuchar cosas como, pues no sé, que el primer traje de Batman originalmente iba a ser rojo con un antifaz, o la cantidad de batichicas que hay y atinan a que el número de batichicas es 4 y no 3, ya saben quién fue el responsable de que esa información llegara a las manos de esta persona que está diciendo eso. Entonces, damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes. Una vez más, les agradezco a todos y cada uno de ustedes por escuchar este programa y les pido arrodillado, netamente arrodillado, como que por favor entren a iTunes cuando tengan tiempo y por favor califiquen este programa. Creo que de ahorita tenemos 105 calificaciones. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han puesto una estrellita, dos estrellitas, cinco estrellitas. Cuando no tengan nada mejor que hacer, por favor, entren a su iTunes y pongan las estrellitas que ustedes consideren que sean necesarias, porque mientras más vaya creciendo la popularidad de este programa a través de iTunes, va a ser más fácil que me acepten ir a la Comic-Con de Nueva York, a la Comic-Con de Anaheim, a la Comic-Con de San Diego, y cada vez que yo tenga la posibilidad de hacerlo, podré ir y tomar una gran cantidad de fotos para que todos ustedes conozcan estos bellos lugares. Si es que no pueden ir, al menos pueden ir de esta manera. Y aunque yo ya les dije que desafortunadamente no les puedo traer cómics, les puedo traer información de estos lugares. Y si quieren cómics, pues obviamente de Comixado y Comics México, ambos van a ir a la Comic-Con de San Diego y ellos sí están tomando órdenes, ellos sí están tomando pedidos. Entonces, por favor, comuníquense con ellos. Y con eso ya me despido, damas y caballeros. Ha sido un placer estar en este programa. Lorna, ¿sí? Muchas gracias por 100 años, 100 programas de aguante. Dije 100 años. ¿Cuántos tendríamos? 25. Nena, se siente. Okay. Se siente como 100 años lo que me has aguantado. Nos conocimos hace muchísimo tiempo, hace, ¿qué sería? 6 años, 7 años. En tu radio. ¿2007? Sí, 2007, porque fue, estuvimos 5 años en Comic Manía, perdón, en Comic Conexión, más un año en Comic Manía, y nos conocimos nos conocimos desde la quinta dimensión. Ah, sí, 2006. 2006. Nos conocimos en el 2006 cuando empezó tu programa de Alter Ego. Ajá. Un poquito antes había empezado Comic Manía, la quinta dimensión. Nos conocimos desde ahí y me has aguantado. Mira. 7 años, que se sienten como 100. Bueno. Muchísimas gracias a todos ustedes por aguantarnos estas 100 emisiones. Espero que nos sigan aguantando por 100 más. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna. Todas las preguntas que no pude contestar están guardadas y las contestaré en el Comic Manía Extra de la próxima semana. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. No se olviden, este programa fue el 100, pero en 4 semanas más viene el programa 104, que ese es el importante porque significa que tenemos 2 años. Vamos a ver si Lorna y yo podemos organizar algo chido para poder celebrarlo en grande con todos y cada uno de ustedes. Y con eso me despido. Nos vemos la próxima semana. Este fue Carlos, Joey y Moisés en Comic Manía a través de tu radio online.com.mx diciéndoles ¡adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.